No, no, fíjate por otra cosa. ¿Te preocupa algo? ¿Qué hiciste? ¿Te preocupa algo? ¿Te quedaste con un pensamiento? Pusiste la, la posición del pensamiento, ¿viste? ¿Qué decís? ¿Qué hago? ¿Le contesto o no le contesto? No, no, sí, no quiero. Yo tengo un problema de alergia. Por suerte, esto lo voy a cobrar en febrero. Decilo, decilo. Esto, que con suerte, esto lo voy a cobrar en febrero. Sí, sí. Tenés un montón de problemas. Sé que está cadena. Bueno, estimados. ¿Y por qué no? ¿Te hicieron firmar el contrato? No, por eso. Esquimales. Bien. Vamos a primero, estuvieron muy bien los trabajos, obviamente los he leído todos. La nota la cierro después de la exposición del jueves, como corresponde. Bien, igual les digo, tienen. Hay algunos 8 más, con lo cual mi intención es ver cómo pasa la exposición. 9 y hay un 10 por ahora. Bien. Con lo cual están todos. Bien. Está muy muy bien. Ahora, el dinero rinde. No, el dinero va a rendir igual. El dinero puede bajarse si no voy a hacer el dinero. Igual. No me importa. Bueno, el tema es así. Quiero ordenar antes de empezar a trabajar lo de gobernanza un poquito más, o mejor, o bien, digamos. Quiero empezar por identificar. Cómo hacer lo de la presentación, ¿sí? Así todos vamos con lo mismo, sí. Bien, y no tenemos una presentación de desbalanceada, digamos. O sea, la idea sería que todos fuéramos con un mismo formato. Obviamente lo que está dentro es totalmente distinto, porque cada uno de ustedes ha estado viendo el recorrido del país que le tocó de maneras diversas, o sea, ha estado por un lado o haciendo la cuestión política más fuerte, en algunos periodos especialmente, hay algunos que plantearon como momentos o etapas bien dentro del periodo político y características en relación de lo político y la vinculación con la universidad, bien. Hay otros que avanzaron en hacer como más fuerte las líneas de comparación con algún país, o sea, el plantear que bueno, el país que les correspondió tenía como más que ver con alguno de los planteados por Chiroló o Berno en general, ¿bien? Así que han estado bien orientados, ¿bien? Vamos a decir cuáles serían las diapo o la organización de las diapositivas en la exposición, ¿bien? Bueno, en primer lugar tiene que estar una de presentación, que eso dura nada porque es la que está de placa, ¿sí? Pero de cualquier manera, piensen que después mi intención, obviamente superada la instancia de la presentación el jueves, la idea es subirla a la plataforma. Exactamente, entonces vamos a tener todos lo mismo, de forma tal que aquel que vea o quiera, incluso a ustedes me refiero, ¿no? Ver lo que ha hecho el otro va a ser susceptible de poder encontrar variables comunes, ¿bien? De trabajo. Entonces, en la presentación tiene que estar el título, ese primero que ustedes me mandaron, porque bueno, todo el mundo mantuvo y tiene que ver con lo que escribieron y quiénes son los autores, ¿bien? O sea, la identificación de ustedes, 3, 4, 2, en los que fueron. ¿Está claro? Eso debe aparecer en la 1. En la 2, en la diapo 2, ya vamos a estar identificando la cuestión política y universitaria. O sea, esto tal como he dicho, que hicieron la mayoría. O sea, desde qué periodo se toma, cuáles son las etapas que se trabajan, en los que dividieron en etapas, la mayoría lo hizo desde, no sé, el 89 o antes, o a excepción de por ejemplo. Bueno, no, porque los de México hicieron desde la pérdida del PRI, digamos, en adelante. O sea, poner una, aunque sea una línea de toda esa gran continuidad de casi 70 años y luego poner la diferenciación a partir de la situación con el PRI, ¿no? Y cuando digo lo de la política y la universidad, digo, en la cuestión política, plantear las etapas o los periodos que pueden ser. Hay algunos que han hecho como momentos que tienen que ver con las continuidades políticas, ¿bien? Entonces, de pronto hay algunos que han hecho eso y está bien. Y pueden ser eso, pueden ser los gobiernos. Piensen que lo de Chirolo está planteado por gobiernos, ¿verdad? O sea, tanto para Argentina como para Chile, está planteado, y para Brasil, están planteados por periodos de gobierno, ¿bien? Cuando yo digo etapas, lo pueden poner o por momentos. Por ejemplo, en el caso de Chirolo, lo de Chile estaría planteado como momentos que tienen que ver con las líneas de continuidad del partido gobernante. Bien, pero en otros está planteado como distintas alternativas. Creo que España también lo planteó con lo del PP o lo del PSOE, los cortes que existieron y luego de la crisis que pasó. Bien, en ese sentido, ¿me entienden? Plantear las etapas, incluso en esto, si quieren, pueden hacer como un cuadro, pueden hacer un cuadro planteando, por ejemplo, la vinculación de esas etapas con definiciones de política universitaria. Por ejemplo, muchos han puesto, si correspondió, todo lo que tuvo que ver con los 90 y la situación de las instancias de la creación de acreditación, bien, de agencias de acreditación, de evaluación, de calidad. Hay algún país que dice que no, que de pronto no tuvieron esa situación, bien. Entonces, plantear directamente qué era lo que estaba en vigencia, una ley de tal año, una reforma en tal momento, ¿me entienden? O sea, no necesariamente tiene que ver con lo de la acreditación, porque, o las agencias, digo, de acreditación, calidad y demás, porque no en todos se dio, ¿bien? Entonces, la idea sería que ustedes se encontraran entre lo que pusieron por escrito, a eso me refiero, no es que ya lo tienen que hacer de nuevo, en lo que ustedes colocaron, ponerlo en una instancia así, más visible y concreta. ¿Bien? O sea, la idea sería sin desarrollo. Está, no es exactamente, porque ustedes es lo que van a hablar. No, entonces no hagan la placa típica que a veces nos mandamos. Entonces la desarrollamos, tiene una letra de dos y hay que entregarle a cada uno una lupa para ver si puede ver algo. Claro. Entonces, la idea, y además terminamos leyendo todo lo que nos mandamos ahí. Bien, entonces, la idea sería, ¿sí?, que ustedes coloquen la etapa y la cuestión bien puntual como para que les dé para hablar. O sea, que ese sea el puntapié inicial para ustedes desarrollar. Y que incluso el que lo está, nosotros mismos que lo estamos escuchando y viendo, podamos tomar alguna nota o algo que nos esté... Dice, ay, mira, en nuestro país pasó algo parecido en ese mismo momento, ¿me entienden? O sea, esta posibilidad, porque hasta ahora, cada uno de ustedes, lo que tenemos es lo que hizo con su grupo. De pronto lo socializaron, lo hablaron, lo que fuera, pero no a nivel general, no nos hemos visto todos, ¿bien? Y eso, en definitiva, lo vamos a ver el propio jueves, ¿bien? Entonces, la idea sería que también el otro pueda ir siguiendo y encontrando esas líneas de posibilidad de interacción, ¿bien? Considerando que después vamos a subirlo todo exacto. Entonces, cuando eso ocurra, mi intención es hacer algún trabajo, digamos, de que ustedes puedan ver, pero más adelante, ¿bien? Casi como cierre, en donde podamos utilizar eso mismo que ustedes hicieron para trabajarlo con otros planos, ver las otras cuestiones que estamos viendo y ya les dije que no va a haber parcial ni nada, pero la idea sería hacer como un cierre en donde utilicemos lo que hemos estado haciendo. Entonces, quedó claro la número 2. Bien, perfecto. En realidad podrían ser 2 y 2 bis, porque de pronto hay algunos que, digamos, no les alcanza. ¿Está? Entonces, damos un margen de 1 o 2. Me acordé de plantear de 2 porque hay algunos que de pronto no tienen tantas etapas aglomerada, digamos, como que cada una es distinta y no les va a alcanzar o les va a quedar una letra, independientemente de que no van a aclarar nada, les va a quedar muy, exacto. Entonces no, vamos a hacer un 2 o un 2 bis, que sería una continuidad, ¿bien? Incluso para darles un mayor margen a ustedes de que no estén al borde del colapso, ¿bien? Y finalmente una 3, 4, ¿bien? Que serían las conclusiones en perspectiva comparada. O sea, lo que hicieron en relación a Chirolovi, que les estoy diciendo, por ahí tomaron una y dijeron, bueno, esto se parece a lo que el Chirolovi dice para Chile, ¿no? O esto está más cercano a lo que fue Brasil. Bien, ustedes lo pusieron ya en el trabajo. O no tiene nada que ver. Por ejemplo, España, que vive una situación totalmente distinta por el tema de el corte que se da a partir del 2011 en términos políticos, pero también lo del espacio europeo de educación superior. Entonces, por ejemplo, en esa perspectiva comparada, en realidad, en el caso de España, debería colocar esta situación particular que vive a partir del 2011, entrar en un sistema integrado que no es lo mismo que le pasa al resto de América o al resto de Iberoamérica. Es una situación totalmente particular. Entonces, en esta perspectiva comparada, lo que debería aparecer, por ejemplo, en el caso de España, es ese quiebre puntual a partir de la incorporación al espacio europeo, que es cuando, digamos, ellos viven bastante, está bien en el trabajo, bastante inestabilidad en la incorporación a Europa, a este espacio europeo de educación superior, pero llega un momento en donde eso se calma, digamos, y empiezan a trabajar más tranquilos, o por lo menos han definido qué líneas hacer. Por ejemplo, otro que no está en una situación distinta es Cuba, porque Cuba no vive una, por ejemplo, esta cuestión del neoliberalismo que vive en los 90 y que todos hicieron alguna mención de alguna manera, más allá de que de pronto los efectos fueron después o demás. Caso Cuba no vive esa misma situación. Venezuela tampoco. Y Venezuela tampoco, exactamente. O sea, ahí tenemos esos tres países en donde, en la perspectiva comparada, del lado europeo va España solo con una situación particular, y en el lado de los dos latinoamericanos también es diferente. Digamos, lo que ustedes en Venezuela pusieron desde la llegada de Chávez y la cuestión esta de la nueva consideración de la universidad, exactamente, y lo que tiene que ver con esta concepción más, obviamente más cercana a lo popular y más cercano a romper con alguna tradición que en algunos lados estaba más instaurada y fomentar en algunas regiones como un crecimiento más fuerte, ¿no? Como para también atravesar otras perspectivas que están involucradas en el proceso político. Y en el caso cubano, digamos, también es una realidad que tiene que ver, ustedes hicieron un muy buen trabajo, tiene que ver con la cuestión de, digamos, antes y después de Fidel, ¿bien? Pero básicamente, en esta perspectiva comparada, el hecho del rol que tuvo la educación en la revolución, que es lo que ustedes atraviesan en el trabajo. Y de hecho, digamos, en esa perspectiva comparada, en realidad ustedes pasan de un modelo educativo y político que han definido acá, ¿no? A una situación en donde la perspectiva comparada no hay posibilidades de comparación a medida en que situaciones como el neoliberalismo no está presente, por ejemplo. Pero lo tiene, exacto, y es lo que hicieron, enfocaron por otro plano de los cambios que naturalmente igual el sistema educativo cubano debió hacer en una perspectiva también de vincularse con el resto del mundo, básicamente con América Latina, ¿no? Y en el caso de Venezuela es también absolutamente disruptivo, porque lo que plantea el modelo que inicia Chávez es una concepción totalmente distinta de la educación en general y la educación universitaria en particular. Entonces, eso es lo que debería, digamos, en la perspectiva comparada, ustedes parten de un modelo político que es totalmente distinto al resto. Algo parecido también les ocurre en la situación de que algunos dicen, bueno, pero, no, por ejemplo, recuerdo otra cuestión que si bien vive situaciones, en algunas cuestiones parecidas, sí es muy especial y estuvo muy bien planteado el tema de el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y cómo ese Estado, a partir de esa concepción política nueva, digamos, la situación cambia también hacia la mirada de lo educativo, ¿no? Porque es el reconocimiento de un país en donde, por ejemplo, las minorías no estaban integradas a la vida educativa tan fuertemente, el rol de la mujer, que creo que también han planteado el hecho de que prácticamente no, digamos, era una situación muy limitada la presencia femenina, digamos, ese tipo de cuestiones está bien. Sin embargo, hay otros que obviamente tienen algunas líneas de continuidad que pasan por, no sé, me acuerdo de Perú, que tiene que ver con todas estas situaciones post situación militar, pero incluyendo la cuestión de Sendero Luminoso, la participación en la vida universitaria de estas nuevas. Ahí, por ejemplo, en el caso de Perú, que estuvo también muy bien planteado, debería estar presente tanto en la política como aquí, porque las conclusiones de la comparación, ustedes piensen que los tres países que nosotros vimos siguiendo a la autora, venimos de escenarios de transiciones militares a, digamos, de transición de gobierno militar a gobierno democrático, ¿no? De transición autoritarismo-democracia, ¿bien? Y está claro que hay un corte muy fuerte en esas transiciones que es el quiebre de los 90 y el neoliberalismo y la aparición de las políticas neoliberales aplicadas al, a la cuestión universitaria, especialmente en relación a la al Estado, a las universidades públicas, en donde el Estado, desde el neoliberalismo, se achica. O sea, tenemos una concepción muy clara del llamado Estado mínimo, ¿no? Que el neoliberalismo plantea, sacarse todo lo que pueda para definir qué áreas puntualmente hacer. Y bueno, ahí es donde está la figura de la educación en general y obviamente la educación superior en particular. En el caso de Perú, cuando empezamos a analizar, nos dimos cuenta que en pleno gobierno democrático tuvimos un golpe de Estado. Exacto. Y eso fue, nos llamó poderosamente la atención. Y era para escribir un montón sobre eso. Pero exacto, decimos, porque en realidad es un caso, digamos, dentro de lo general, tiene muchas cuestiones en común hasta ahí. Claro. Digamos, ese fue el quiebre en la democracia peruana, en donde del autoritarismo a la democracia hay líneas de continuidad en la mayoría de los países. Hay crisis y demás, pero hay líneas de continuidad incluso bajo el neoliberalismo. Pero Perú produce un golpe propio, digamos, un golpe interno que no tiene que ver con la figura de lo militar y genera incluso casi una nueva concepción de la democracia, ¿no? Porque a partir de esa situación empezaron a revisarse categorías que se utilizaban en el fenómeno democrático. O sea, ¿puede la democracia ser su propio proceso de golpe sin caer en los mecanismos institucionales que tienen. Claro, sin caer en un golpe militar y sin usar los mecanismos constitucionales. Y supuestamente con gran apoyo encima de la sociedad civil. Exactamente. Y dentro de eso la universidad tenía un rol bastante fuerte en la medida de la presencia de los sectores más conservadores en algunas universidades que tienen una tradición muy arraigada, ¿no? Entonces, me va siguiendo cuál es la línea. Acá también de última pueden usar, si les parece, un 3bis, digamos. En definitiva, esto no superaría una instancia de 5 diapos, de las cuales la primera es la presentación y las otras 4 son 2 del contenido fuerte de su tema y 2 de las concepciones comparadas. El último, gracias. ¿Eh? Gracias, exactamente, un emoji, alguna cosa de esto. Bueno, una foto de ustedes sonriendo. Lo que suena. Con un abanico, bueno. No, ustedes con el abanico no necesariamente. Depende. No sería, no estaría. Todo por la integración. Entonces, acá pueden hacer un 3bis. En definitiva, ustedes tienen 4 placas centrales del trabajo. ¿Está claro? Eso lo manejan. ¿Bien? O sea, puede ser que una sea, no sé, lo de la política universitaria y quieran hacer un poco más o explayarse sobre las conclusiones por la perspectiva comparada. Nosotros, perdóname, como estábamos en el marco de la reforma, justamente, nosotros tocó Colombia. Sí. Hicimos una referencia justamente a la reforma del 18 y comparando con el manifiesto. Eso, o sea, ¿le damos más preponderancia a eso o a toda la parte de las comparaciones con los... A mí me parece que esa parte debería ir en la conclusión. Porque eso es algo novedoso que hicieron ustedes en esta perspectiva de comparación con la... Pues igual comparamos con Brasil, con Chile, pero sobre todo con Argentina es la parte que nos identificamos. Exacto, por eso entonces, la parte de Colombia en sí, de las definiciones que se tomaron oportunamente y demás, la colocan acá. Pueden en la perspectiva comparada, ya que tienen 2 alternativas, hacer esas 2. Pueden hacer una primera con la comparación que hicieron con los modelos latinoamericanos y pueden hacer una segunda con lo de la reforma. Ahí podría dar, por ejemplo, como para poder marcar esas diferencias. Ahí tenés el margen para que puedan hacerlo de las 2. Una comparada con Chirolo, la otra con el manifiesto, que es el de Antioquia, ¿no? ¿Qué? El de Antioquia es el de Antioquia. Exacto. El manifiesto de los estudiantes y el manifiesto de los profesores. Exactamente. Me parece que estaría bueno que eso de la cuestión de los manifiestos los coloquen al final. Y el resto quede como la perspectiva comparada que en general todos hicieron. Pero ahí está como un dato diferente, digamos. Está bien, está muy bien. Desde esa cuestión es interesante esta idea del manifiesto, o sea, de tomar el mismo concepto de manifiesto, ¿no? Que tiene que ver con identificar y manifestarse, o sea, dar cuenta de eso, de que es lo que se defiende. Que me parece que tienen un punto ahí de comparación que ustedes encontraron y potencien eso. Potencien eso, pero potencienlo en la última. Porque ese está más fuerte para la perspectiva con la reforma. Sí. Bien. A ver. El programa de las jornadas está entre hoy y mañana. Bien. Porque ahora estaban terminando ayer. A altas horas de la noche seguía los mails de ida y vuelta con respecto a los paneles, me falta tal, me sobra ¿dónde coloco a tal? Bueno, esa es una discusión. Y hay otra que está enclaustrada, haciendo todo lo que tiene que ver con las ponencias y demás, aislada del mundo para que no armar, digamos, y el resto estamos todos en ese... Me parece que tiene que ir este y aquello. Bueno. Así que la idea, por lo menos de Pablo Gravin, es que para mañana, hoy o mañana ya esté, porque hay como dos programas, el de los paneles que está armando por un lado y el de la general por otra. La idea es que, obviamente, eso no va a ir en dos, sino va a ir integrado en uno, y va a ser mega. Bueno, cuando llegue el mega, y ahí no quiero ni abrir la casilla email, pero lo voy a tener que ver, es entre hoy o mañana seguro, porque las jornadas empiezan el miércoles. Con lo cual, no le van a mandar a la gente la ubicación o lo que sea el lunes, ¿me entiendes? Porque si no tenemos un conato revolucionario en la jornada. Entonces, entre hoy y mañana, yo le mando a Alejandra el programa cuando me llegue, ¿bien? Y lo socializan, ¿bien? Así, digamos, ya tienen la referencia para citar si tienen que avisar en el lugar de trabajo, bien clarito el nombre de la jornada, el panel, toda la identificación aclarada. Bien, lo que sabemos que va a ser el jueves a la mañana, nos vemos directamente allá. Cualquier cuestión, obviamente me mandan un mail o demás. Hasta el lunes yo no voy a estar en la ciudad, pero de igual los mails los miro, así que no se hagan un problema. Y cuando estemos allá, les pido que lleven las cosas en un pendrive o en su presentación, no se le olvide. Nunca. No, mándeselo por mail por si acaso. Lleven tres, qué sé yo, cada uno con su. Nunca falta. Ustedes dicen, no, no, no, y eso lo tenemos que llevar. La notebook también, o hay proyectores. No, porque de última, no, si ustedes la quieren, porque la necesitan para ustedes para mirarla en paralelo, lo que sea, eso es otra cuestión. Pero la idea es que o nos dan un aula que tenga la máquina incorporada, o nosotros llevamos una y en esa vamos cargando todo. Cuando yo sepa el horario, por ahí lo que les pido es que me los manden por anticipado, por ahí el miércoles, y yo los cargo todo en un solo archivo y ya lo tengo directo en una compu, ¿me entienden? De esa manera, también por ahí, ustedes lo llevan, pero si no, ya lo tengo en una y demás. Plan C, D y J. Exacto. Así usted los mira antes. ¿Eh? Así también usted los mira. También, así los miro por las dudas, pero digamos, pero básicamente así ya tengo todo. Ustedes lo llevan también y yo también. De esa manera estamos cubiertos con eso. Y de paso, ya los coloco en la máquina o revelo la situación. Bueno. El tiempo de exposición. Y brevísimo, 5, 8, entre 5 y 8 minutos. ¿Por qué? Si no vamos a estar claro. Por persona. Por persona. Imagino que es por voluntad colectiva. Con un espejo. Y ante último. Bien, a ver, igual quien esté de moderador les va a ir diciendo, cierran, qué sé yo, pero también es real que el hecho de contar con un PowerPoint ya hace que se permita que si se expandieron en una cosa, digamos, aporten para la otra. Y después la idea es, eso sí se los voy a mandar, pasar los tres bloques, cuatro creo que me quedan así. O sea, la idea sería hacer un bloque con tres, presentación, algunas preguntas, otro bloque de tres, ¿me entienden? Porque si no, si hacemos todas las presentaciones seguidas, al quinto ya no nos olvida de golpe, cualquier cosa. Así que no, vamos a evitar la violencia. Entonces, tres, bien, presentación y diálogo y demás, otros tres y así, bien. Se los voy a sacar por sorteo, así que no se enojen, se los mando con anterioridad. Ale. Sí, una preguntita, sé que va a causar gracias, pero digamos, no. ¿Sonido también va a haber? ¿Parlantes va a haber? ¿Ahora qué? Bueno. No me lo ofrecí. Va a ser un baile típico, ¿eh? Si quieren llevo un palatito de esos para, porque si no hay problema. De la facultad es complejo, depende del habla que nos dé. No, no, porque yo tengo un parlantito de eso que podemos usar. Bueno, no lo vas a dividir como dijiste recién, que hay países que son distintos y eso por tema. Porque recién estuviste explicando y como que. Porque también es para que se entienda. Lo voy a hablar con porque también hay que transmitir lo que es lo que queremos transmitir al público. Lo voy a hablar de la razón. Porque como recién nombraste que había tres que son de lo mismo. Sí, no lo vamos a poner todos juntos porque. No, pero relacionados para poder. Sí, ya sé, digamos. Es verdad. Porque el público también tiene que entender que lo que queremos transmitir. O sea, no, ¿qué es lo que queremos transmitir? No, está bien la idea. Por ahí, cada uno de esos que son distintos, tiene razón lo que dice ella. Cada uno de los distintos los voy a poner en un bloque diferente. ¿Distintos a quién? A lo que acabamos de decir. España por un lado, Cuba. ¿Me entienden? O sea, los que ya sabemos que tienen características muy distintas. Está bien eso. ¿Cómo acepto la moción? Entonces, al hacer una división en tres, ¿bien? Un bloque va a estar España, en el otro va a estar Cuba y en el otro va a estar Venezuela. Y luego los otros los voy colocando allí porque. Si bien hay algunos que sí tienen diferencias, obviamente las tienen porque sus situaciones políticas no han sido las mismas que el resto, pero de por sí ya tenemos una situación disímil. Eso es verdad. El artículo de base ya es de Argentina, Brasil y Chile, así que. Entonces, tomo lo de ella y hago la base de los tres sobre los tres que hemos caratulado como más fuertemente diferentes. Y el resto va a ir en diálogo o en porque está viola ahora. En relación a eso, más allá de todo, se los voy a mandar ni bien pueda. Porque también tenemos que saber el grupo ese, lo que dicen nosotros, para saber qué es lo que dijeron nosotros. Eso se los voy a mandar ahora lo armo y se los mando. Y, más allá de que en el programa van a ir tal cual yo se los mandé a Luis Pablo. Ah, no, que esto falló. A Pablo Eduardo. Se los mandé en el orden, ¿se acuerdan que se habían inscrito y que después yo en esa hoja? Bueno, yo usé ese orden para mandarlo. Lo más probable es que va en el programa figure así, ¿bien? Pero no importa, para el caso como van a estar todos. No es lo mismo cuando están en alguna sección de en donde se arma un orden y después no se sabe si van a estar o no van a estar, si van a estar todos, si alguno se quiere ir, si vieron que siempre pasa. ¿Bien? Entonces, en el caso de ustedes sé que van a estar, ¿no? Si de última ya saben, van a ir todos a escucharse, pero ya saben con quién van a estar sentados y demás, ¿no? Como para también, si ustedes incluso quieren mandarme antes del miércoles las cosas, yo se las puedo mandar a todo el resto y ya saben con quién comparten y cómo habla cada uno y de esa manera hasta pensar en alguna estrategia. Pero eso depende de que lo manden por lo menos o el mismo miércoles, de última no importa, pero no a las 12 de la noche porque a mí no me interesa, yo lo voy a cargar igual porque a esa hora estoy despierta. Pero el tema es para el resto, ¿me entienden? O sea, si tenemos margen, mejor, ¿bien? Entonces ustedes saben, voy a estar con fulanito, mira lo que va a hablar nosotros, ahí podemos encontrar esto y de pronto también encuentro una dinámica previa a la exposición de cada uno, ¿bien? ¿Está? Bueno. consignas, ¿se puede hacer una eso, consulta? Sí. No tiene nada que ver con el tema calificación porque no pasa por ahí. ¿Nos vas a hacer alguna devolución conceptual de los trabajos? Sí. Para saber qué tenemos por ahí que refinar para la exposición. En realidad los trabajos están todos aprobados y todos pueden ver, tranquilamente están bien. O sea, yo ahí sí tendría que sí hacer una devolución. Lo de la nota tiene que ver básicamente no por lo, las diferencias fuertes entre si hubiera sido así, sí lo tengo que devolver y plantear. No hay errores. En lo que plantearon no hay errores. De pronto, la cuestión numérica hoy está definida por la forma en que presentaron el tema, cómo lo armaron, ¿me entiendes? O sea, cómo entraron en diálogo con los autores, con lo que buscaron, con lo novedoso o que aportaron en ese en esa... No, por eso aclaré que no tenía nada que ver con las calificaciones, no porque no hay error que hayamos manejado mal. De hecho, no hay errores. La definición, en este caso, por la nota, pasa por la forma en donde se hizo. Entonces yo, por ejemplo, ahí tengo alguno de un 8 más, pero que tiene que ver con eso, que de pronto puede ser tranquilamente un 9 en relación a la exposición, porque ahí es donde se afina y yo puedo ver que la cuestión escrita y oral es clave también para poder salvarla. Acá hay un 9 que puede ser un 10, hay un 10 que ya les he dicho, es el único que le puse un 10 completo, ¿bien? Y ese no sé cómo será la exposición, por ahí la exposición no es tan fuerte o no es tan potente como lo fue el trabajo escrito, ¿me entienden? Y de pronto, bueno, pueden llegar a terminar con un 10 igual porque es muy bueno y demás, pero no fue exactamente igual, y el que hoy tiene un 9 puede llegar a un 10. Cuando cerremos yo les voy a decir qué tuvieron en el escrito, porque eso lo tengo pautado, y qué tuvieron en el oral, y ese es el resultado, ¿bien? O sea, cuando les devuelva el trabajo, que tampoco lo quiero dárselo, lo tengo, básicamente porque yo los voy a llevar el día de la, junto con la presentación y esto, para alguna pregunta, o incluso por Juanjo si los quiere ver para hacerles alguna pregunta, tiene a mano todos los trabajos, no estamos buscándolo, ya vamos con todo. La idea es esa, o sea, no hay errores. Si hubiera errores, yo... la cuestión calificación no pasaba por ahí. No, por eso les dije que habían sido muy buenos, no hay errores. No hay errores conceptuales. De pronto lo que hay es las formas en que se expresaron, cómo lo armaron, ese tipo de cuestiones que hay que ver en la parte oral, cómo también aparece, que de pronto puede ser que la parte oral, eso que aparecía medio raro o fue planteado así, aparezca mejor, digamos. Por eso también esta idea de formato que se los di, justamente para que todos tengamos un formato parecido, pero además para apuntar a lo que efectivamente queremos decir. ¿Bien? De pronto hay algunos que se han ido más por las ramas por otro tema y lo otro quedó más comprimido, ¿bien? O le dieron más perspectiva a alguna cuestión en particular porque les interesó y de pronto cuando van para la comparada esa misma perspectiva no aparece tan fuerte como había sido planteada en principio, pero eso no es un error. En realidad es una forma en donde se plantean plantear un trabajo, es una definición que uno toma cuando hace un trabajo, ¿no? Quiero hacer más esto, me interesa más aquello, pero de pronto cuando voy al otro punto, eso es como que se pierde, ¿me? También puede ser porque de pronto hubo una definición interna en el grupo de hacer tal cosa, cada uno, y hay algunos que pueden amalgamar bien en un formato y hay otros que no, esa amalgama no está tan bien. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Y eso no es que esté mal. ¿El momento de funcionar? Exacto. Allí hay como alguna cuestión que no, no termina de observarse porque yo en general siempre, por eso quiero lo de esto, todos iguales, ustedes ya sabrán quién, digamos, habla, cuáles son los que pueden aclarar y ahí sí va a haber un formato que mantenga cierta unificación, ¿me entienden? A ver, es común cuando uno hace un trabajo en grupo, y lo digo porque lo sigo viendo, especialmente cuando no, de pronto es una cuestión que no ha llevado mucho tiempo, ahí sí ya se amalgama bien. Pero si no, cuando uno trabaja con otro y en esa redacción está planteada por ahí qué hace cada uno, se observan las diferencias al que ve de afuera, ¿me entienden? Tiene que estar muy aceptado, o lo hicieron en conjunto y otro se encargó de pulirlo entero. Eso se puede observar, ¿me entienden? Sí. Por las expresiones, por algunas definiciones. Es increíble, pero se observa, ¿no? Se observa, lo digo en tono, no sería autorreferencial, pero me ha pasado recientemente con uno en donde lo hicimos apurado y alguien que lo vio me dijo, bueno, esto lo escribiste vos, esto no sé bien qué lo hizo, me lo mostré, y este seguro lo hizo tal, y efectivamente fue así, porque la forma en que uno redacta tiene ciertas características particulares, aunque no lo crea, las palabras que usa, la forma en donde pone la coma, aunque son construcciones, de golpe uno ve que pasa otro tema y hay otra forma. Por ahí es más concreta, ¿me entienden? Y es así. Y no está mal, otra vez, no está mal. Lo que sí... Falta la amalgama. Es como, y hay algunos que tienen esa amalgama que hasta naturalmente les sale. Hay gente que yo lo admiro, en lo que naturalmente pueden escribir tres que no se conocen, o más o menos, y el que amalgama encuentra la forma de poder hacerlo. Genial, por ello. Claro, genial por ello, pero bueno, ocurre. Yo tengo un amigo, me acuerdo, empezamos a hacer un artículo y casi terminamos la amistad de una vida producto de ese artículo de porquería, porque, digamos, él jorobaba con un nombre que se auto había puesto, porque lo revisaba, lo hacía y me lo mandaba, yo lo revisaba otra vez, lo revisaba sobre lo que ya había hecho. Fueron meses y meses en donde quedó, cuando terminamos, dijimos, bueno, ya está, ya no tenía nada que ver con lo que en algún momento habíamos pensado, se nos había... Bueno, siempre jorobamos que eso fue una de las peores cosas que hicimos juntos, porque no hubo forma, aún hoy lo veo y digo, ¿cómo pudimos escribir semejante cosa que no tiene nada que ver con el mundo? Bueno, ¿por qué? Porque justamente no hubo forma nunca de ponernos de acuerdo en qué era lo que debíamos plantear cada uno y la forma, ¿no? Es así. Y eso que tuvimos meses, por eso les digo, ¿no? A veces no ocurre por una cuestión prolongada en el tiempo, sino con la dinámica de trabajo. Nosotros nos pegamos una con la dinámica de trabajo y no escribimos más juntos. Hacemos, damos charlas, hacemos un montón de cosas, nos pasamos textos, genial, pero nunca más, porque digamos, ahí sí vamos a terminar una amistad de décadas por culpa de un artículo, ¿no? Se justifica. Bueno. Y sí. Y de hecho, cuando lo fuimos a exponer, me acuerdo que terminé yendo yo porque él estaba tan enojado que no quería ni darlo. Entonces fue una situación de un año horrible por culpa de ese artículo. Es más, la otra vez le dije, ¿no sabes qué? Dejé de citarlo. Le digo, porque yo no quiero ni verlo, no quiero saber que existió. Y la verdad tuvo que ver con esta cuestión de andar revisándolo tantas veces y este que es un infierno. De la revisión. Por eso se necesitan tres. Claro, exactamente. Bueno, está claro cómo va a ser, igual nos mantenemos en contacto a propósito de cuando les mande lo del programa, etc. Y también para que, obviamente, para que vean lo de ustedes, pero también vean el resto del programa, digamos, a ver si tienen ganas en algún momento de ir a ver otra de las de los paneles o de las mesas que va a haber, son en general de política nacional, de política, de política. Una pregunta, en esto de la dinámica de la exposición de entre los 5 y 8 minutos, somos un grupo de 3, participando si ustedes se pueden dividir en el sentido de decir que esa situación de plantear que haya 3, por ejemplo, no implica que cada una tome 5 minutos, está todo bien. Esa dinámica se la dan ustedes. A veces yo lo que digo de que hable uno es como para ordenar en esta cuestión, pero si ustedes son ordenados y mantienen la cuestión del tiempo, está perfecto. O sea, si cada uno puede, obviamente no la diapo de presentación, pero le hago el resto, se hace, no sé, 3, y cada una se hace cargo de la diapo que le corresponde y eso lo hacen tantos minutos, está perfecto. Esa dinámica es de ustedes. Bien. Eso es de ustedes. Si no uno solo, que si no uno solo, que lo diga. Y el otro, el resto está para las preguntas o para aclarar frente a algún diálogo que se produzca y demás. Eso lo definen ustedes. Yo a veces digo lo de uno básicamente porque uno con el con esto enfrente, digamos, por ahí es más fácil. Pero también puede ser una complicación. Porque hay, nadie quiere hacerse cargo de 8 minutos. Y eso también es entendible. Entonces, háganse 3 placas y cada uno se encarga, si son 3, cada uno se encarga de una, con 2 minutos y algo cada uno. También lo puedo hacer. Eso es una cuestión grupal. Son definiciones grupales. Mientras nos digan después quiénes son los que van a hablar, hablamos los 3, habla fulanito, no habla este, listo, no hay ningún problema. Y el tema va a ser... para subir nota del trabajo a la exposición, si llevamos un poquito de tequila para compartir. Ah, para hacer... Para saber el miedo escénico, podemos estar con un tequilita y... No, pero la un sombrito de mariachi para los ancheros. No, no, no, no. En México, y ustedes le dan al tequila. Lleven la sal por la tequila. Bueno, estimados, en los minutos que como siempre me queda poco. Lo de, que hicimos para el profesor Baino, ¿también va a ser evaluado? Eso vamos a hacer todo un combo. Ah, sí, bien, de todo lo de Daniel, como para después que sirva la nota final. Ah, bien. La idea es básicamente juntar todo y hacerlo para... Él va a ir juntando las notas de los trabajos que realizan y demás, y luego nos vamos a sentar para definir la nota final. Que en definitiva es de eso, es el combo de eso. Bueno, en los minutos que restan, voy a... La otra... El otro encuentro... habíamos dado una cuestión general de gobernanza, ustedes ya han empezado a trabajarla con Daniel, ¿verdad? Sí. O sea que yo voy a ir incluyendo algunas cuestiones y ya cuando la semana que viene, después de las jornadas, ya nos vamos a abocar exclusivamente, bueno, en principio a seguir un tiempito, una... algunas clases más con esto, pocas, y después vamos a seguir con otros temas, ¿sí? Pero ya el otro encuentro, digamos, post jornada, ya seguimos con esto más sistemáticamente, ¿ya? Pero como ustedes ya han visto algunas cuestiones con Daniel, la idea es que nos complementemos, ¿ya? Bueno, yo la semana pasada, y cuando cierre esto de las exposiciones cortadas que he tenido la semana pasada, he estado... ir a todo el power completo, bien así, no tenemos cuota 1, cuota 2, cuota 3, no. Va. Yo había hecho una como un raconto de varias opciones de interpretación acerca de esta idea de gobernanza, que una de las primeras cuestiones que habíamos señalado que nos interesaba plantear es que no remite exclusivamente a la cuestión de gestión, ¿se acuerdan? O sea, que si bien uno de las de los componentes es la gestión, no es exclusivamente un sinónimo de la gestión. También, por ahí también lo han visto en los artículos, en el trabajo con Daniel, el término de gobernanza, si bien es más actual en el uso, ¿bien? Tiene raíces que empiezan en los 60, ¿bien? 60, 70, mucho más fuerte. Y obviamente en los últimos tiempos ha tomado otro cariz. Y que además la situación del análisis de la gobernanza, cuando empiezan los 60, también tenía que ver con los modelos vigentes, específicamente lo que tiene que ver, por ejemplo, para Europa, o para Estados Unidos, cuyas organizaciones universitarias son diferentes claramente entre sí, pero también la perspectiva que se empieza a trabajar es notoriamente diferente. Fíjense que tomé Europa, Estados Unidos, la gobernanza en América Latina es otra situación y otro contexto de incorporaciones de autores o trabajar autores, digamos, desde la perspectiva europea y cruzarlos con autores latinoamericanos. ¿Bien? Bueno, tiene también es justamente un artículo lindo. Exactamente. Va, uno debe tener mucho. No, pero bueno, pero Brunner, que como ya lo hemos visto, quebrándonos a Barton Clark, que es obviamente el hijo. Allá arriba. Allá arriba. ¿No me la traje a Barton Clark? Sí. ¿No la vez que veo Barton Clark de acuerdo? Cuando el teatro invita a la anarquía organizada. Imposible olvidarnos después de Barton Clark. ¿No se está muerto? Sí. Que coste en alta. No, es un genio. Es un genio. Hay un antes y un después. Sí, la trinchera hay un antes y un después. La trinchera académica. Sí, la trinchera esa. Se me ha robado. No, digo que no. Los estancos. De ninguna manera. No. Y la versión latinoamericana, digamos, del análisis de la organización, evidentemente es Brunner. Ustedes lo vieron también. Porque, de hecho, bueno, lo han trabajado para este trabajo, valga la redundancia, que tiene que ver con que el informe del 2016 cuenta con el análisis inicial de Brunner, o sea, el que plantea es las líneas generales es obviamente Brunner, que tiene que ver con uno de los académicos más fuertes en América Latina, y la cuestión de la gobernanza también la ha trabajado Brunner haciendo un cruce, ¿no? de Estados Unidos y Europa. Una de las primeras cuestiones que empezó a preocupar, en realidad la cuestión de la gobernanza, cuando empiezan los 60, tiene que ver con el problema de por qué se empieza a aparecer o como problemática. Por la cuestión de la ingobernabilidad. O sea, cuando se inicia la aparición de un problema y los aportes teóricos a una situación, problema, generalmente ocurre a propósito de algo que pasa y que debe ser explicado, digamos. Y en un punto, en esa explicación, también debe ser pensado a ver cómo se resuelve. Hacia los 60, piensen, justamente los 60 son años de quiebre en general a nivel mundial por muchas razones, Y en el caso de los 60, tiene mucho que ver 60 y 70, la juventud, digamos, la cuestión del rol de la juventud, de un actor ubicado como, digamos... Estado social. Que tiene que ver con una instalación, porque convengamos que la juventud hasta los mediados de los 60 y 70 no es un actor social definitorio a nivel mundial, me estoy refiriendo. Sí. Si uno toma el 18, nosotros digamos, decimos que sí, pero nosotros en Córdoba y en esa universidad, está claro, en el resto la juventud no tenía. De pronto lo que uno toma como actor fuerte entre las guerras y inmediatamente después de la guerra es el rol de la mujer, por ejemplo, que es la primera vez que empieza a potenciarse por el mercado de trabajo, por la cuestión del sufragio, etcétera, etcétera. Pero la juventud no. La juventud en realidad aparece como un actor social clave en los 60, fines de los 60, tiene mucho que ver con el cruce con el mayo francés, indudablemente, tiene que ver con todo el fenómeno de musical, con la instalación del rock y demás, que hace que la música también se instale, no es una cuestión menor. Y Vietnam. ¿Eh? Y Vietnam. Y Vietnam, exactamente. Para Estados Unidos es indudablemente Vietnam. Que ahí tiene que ver con el rol de la juventud directamente en la participación bélica que le corresponde. Ahí hay dos actores en Vietnam. Una es los jóvenes y la otra son los afrodescendientes. Sí. Digamos, son los dos actores que Vietnam provoca como un proceso de ruptura, digamos, ¿no? Los jóvenes que vuelven y su incorporación al mercado laboral, a la situación del daño físico y psicológico que heredaron, digamos, durante mucho tiempo. Quienes se opusieron a Vietnam. Y el tema de los afrodescendientes, que también tiene que ver con el hecho de servimos para la guerra, pero no servimos para otras cosas. Servimos para ir a pelear en el frente, pero no podemos entrar a determinadas universidades, por ejemplo. No podemos acceder a determinados niveles educativos. La universidad era como... Exactamente. Entonces, digo, la juventud como actor es un actor que hace su presencia entre los 60 y los 70. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo hilvanamos distintas cuestiones que tienen que ver con la aparición. ¿Y por qué los que trabajan gobernanza colocan la situación de la juventud? Y empecé hablando de la ingobernabilidad como problema a partir de los 60 y luego fui a la juventud. Porque la juventud es absolutamente clave en un sistema universitario. Y esa juventud que sale como actor a involucrarse en cuestiones políticas, a plantear escenarios artísticos disruptivos para lo que se venía presentando hasta estos momentos, evidentemente a quién le impacta entre otras instituciones, a la universidad que tiene mayoritariamente esa población, ¿me entiende? Entonces, es un antes y un después la vinculación que podían hacer las autoridades de una institución educativa con esa juventud. Cuando muchas, por ejemplo, en Estados Unidos, de las marchas en contra de Vietnam, en contra de la guerra, antes, durante y obviamente después, empezaron siendo activadas desde ámbitos universitarios. ¿Me entienden? Entonces, digamos, cómo la música daba cuenta de la guerra y cómo les impactaba. O, ni qué decir, el mayo francés, ¿no? Que es la explosión más fuerte de una juventud universitaria que reclama una universidad en la calle y una universidad con tinte social, ¿verdad? De hecho, si miran algunos de los afiches fuertes del mayo francés, reclaman universidad popular, ¿no? Entonces, y hay algunas de las cuestiones que reclaman tienen más que ver con algo que nos remite a la reforma universitaria que del 18 nuestra, que al escenario europeo, digamos, ¿no? Entonces, otra vez, el tema que origina en los 60 es indudablemente la cuestión de la ingobernabilidad. Ahora, ¿y cómo esa ingobernabilidad como problema tiene que ver con la presencia activa, porque presencia existió siempre, digamos, pero una presencia activa de la juventud como un actor que ya no es el estudiante típico de la universidad que iba ¿a qué? A estudiar, a alcanzar un título, etcétera. Se involucra en las causas políticas, se manifiesta, sale a la calle. Miren que, por ejemplo, en las universidades norteamericanas hay una fuerte tradición con la cuestión de los periódicos o los medios de comunicación que al interior de la universidad tienen y quién se hace cargo, digamos, de ese órgano periodístico, porque es una definición política que se toma desde ahí en algún caso. En Inglaterra las universidades intentaron cerrarse, al contrario, para que no hubiese todo eso. Cada vez las puertas eran más, ¿cómo te puedo explicar? Más herméticas, obvio. Pero ¿por qué? Porque este movimiento, digamos, que se inicia en el caso inglés, tienen toda la movida musical, especialmente a nivel de empezando por los propios Beatles, que impacta. Es imposible que no impacte, ¿me entiendes? Entonces, uno a veces trabaja las instituciones, pero y se corre del contexto. No podemos trabajar las instituciones universitarias si no tomamos el contexto y el rol que tuvo esa juventud en ese corte y en esos cambios que la universidad fuera del ámbito latinoamericano también empezó a tener. ¿Bien? Entonces, acá los 60 y 70, por eso digo hay un poco en los 60 y después fuerte a partir de los 70, la juventud que es ese sector de los estudiantes universitarios empieza a definirse, se define políticamente, se define activa, digamos, activamente en términos políticos, ¿bien? Y esa juventud que en Europa y en Estados Unidos, por eso les decía, las universidades eran ámbitos en donde esta cuestión no estaba, digamos, cuando salía la juventud frente a alguna situación, de pronto era por una cuestión interna, ¿no? Algún problema de situación de evaluaciones, alguna situación a nivel de la vinculación con los docentes, pero la ingobernabilidad como problema se plantea en términos de la juventud como actor, ¿bien? Pero esa juventud como actor político, social, etcétera, esa definición no en la institución universidad, sino en el contexto general y especialmente como actor político. Actor político en el contexto en donde está la universidad y naturalmente va a impactar al interior. ¿Bien? Entonces, si está en contra de la guerra, al interior de la universidad también va a estar. ¿Bien? Si está reclamando una visibilidad de sectores sociales que sirven para ir a la guerra, pero no para poder estar sentados estudiando, también va a ser un impacto. Entonces, esta idea de cuando en Estados Unidos empiezan a trabajar la ingobernabilidad, en realidad están pensando en la ingobernabilidad que le produce que la juventud se haya definido como un actor político fuera del escenario de la universidad. Pero en ese fuera del escenario de la universidad, no es claro, repercute adentro. O sea, participa en las movilizaciones y vuelve al campus. Fíjense que esta idea del campus era una cuestión del aislamiento también. Sí, el Trinity College en Irlanda es una mini ciudad. Exactamente. Digamos, eran pequeñas poblaciones. Exacto. De hecho, los docentes tenían sus lugares de vida interna, de viviendas, digamos, al interior de sus campus, ¿no? Y residían ahí hasta que se jubilaban y en algunos casos se quedaban aún después, ¿bien? El famoso el tema, ahora se me ha ido, estoy con un día de es famoso el del Señor de los Anillos, Oh, bueno. Y el de Narnia. Sí. Bueno, ellos dos eran docentes universitarias y entre, exacto, vivían en las casas contiguas, y ellos se pasaban estos textos antes de salir a la luz, se lo cruzaron entre ellos y debatieron sobre personajes, acciones y demás. Por ahí el más famoso seguramente es el del Señor de los Anillos, hasta que apareció lo de las Crónicas de Narnia, y ahí en realidad antes de eso fue lo de las Crónicas, el autor de las Crónicas de Narnia en realidad apareció antes por una cuestión de una historia de amor de él, y que es muy especial. La idea de ellos es interesante en el sentido de que vivían en forma conjunta y debatían los personajes, por ejemplo. Entonces dice que la cuestión del Señor de los Anillos era se lo discutían de cuál iba a ser el rol de cada uno, cómo iban a seguir, qué acciones iban a hacer, ¿no? Y en el caso del otro, los hijos del Señor de los Anillos fueron uno de los primeros que leyeron o que tuvieron acceso a las Crónicas de Narnia, ¿no? En ese mundo de fantasía, mientras ellos iban al aula a trabajar literatura inglesa, enseñar, digamos, de otra perspectiva, y volvían a sus casas y trabajaban libros que terminaron siendo emblemáticos en la fantasía y para la construcción literaria de Inglaterra. Pero me acordé por esto de vivir juntos, ¿no? Vivir juntos en el mismo espacio, que también generaba una situación en términos de la sociedad de aislamiento. Porque en definitiva esta visión del campus es nosotros estamos en otro espacio, ¿no? En un espacio en donde hasta los docentes viven, los estudiantes viven porque tienen sus sitios de vida en continuo, pero no deja de ser un aislamiento de la realidad. Entonces, esta cuestión en los 60 es muy disruptiva para ellos. Porque, digamos, ¿cómo? Hay guerra, sí, hay guerra afuera, digamos, hay guerra y naturalmente impacta, ¿bien? Bueno, me acordé lo de Narnia y lo de los Señores de los Anillos, que tiene que ver también con ellos en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La época de los ataques de los bombarderos, lo que le ocurre a Inglaterra en función de eso. Digo, a los 60 entonces, hasta esa vida fuera del ámbito de las ciudades, que era muy propia de Estados Unidos, de Inglaterra y de algunos ámbitos europeos también, se pierde. Porque el actor fundamental y mayoritario de la universidad, porque además es el actor mayoritario, se involucró con la realidad del contexto, se involucró totalmente con esa realidad, y eso impactó al interior. Es imposible que no haya impactado al interior. Entonces, a partir de la ingobernabilidad, entonces tiene que ver directamente con un nuevo actor que le trajo a la universidad el primer problema de qué hacemos con ellos, digamos, porque ahora hablan, se manifiestan, dos por tres hacen una acción directa. ¿Qué es lo que estos chicos piensan? Claro, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? El planteo es, ¿cómo seguimos con esto que indudablemente no va a parar? O sea, digamos, ya está instalado, no va a parar. Entonces, le pegaron, por supuesto, pero finalmente es entender que eran procesos en donde una de las primeras cuestiones que tomaron fue implicarse con el problema y con las personas. O sea, las autoridades empiezan a definir una implicancia más comprometida, digamos, con lo que ellos están demandando y con su interpretación de la propia realidad, digamos. Además, el lema de Francia siempre fue fraternidad, igualdad y libertad. Sí. Era como que contrastaba. Era absolutamente contrastaba con la tradición. Sí. También hay otra cuestión acá que alguna vez, a propósito de lo que estás diciendo, que es el tema de Recuerdan que uno de los modelos universitarios fue el modelo francés, que es el llamado modelo napoleónico. Sí. Recuerdan que ese modelo napoleónico era un modelo burocrático, ¿se acuerdan? Sí. Un modelo que formaba profesionales para trabajar para el Estado. ¿Bien? Entonces, esta irrupción a partir del mayo francés, que es un cuestionamiento al Estado, es un cuestionamiento a sí mismo sobre la formación de, digamos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir a servir al Estado? Porque el modelo en realidad era profesiones para trabajar fuertemente. Obviamente también había ejercicio liberal, pero había como una... ¿Se acuerdan que era el modelo napoleónico que tenía que ver con la formación del aparato burocrático del Estado, ¿no? Que se servía de la universidad para incorporar. Pero esa universidad y sus estudiantes están cuestionando las propias acciones que está desarrollando el Estado. ¿De qué estamos formando? ¿Me entienden? ¿Qué profesionales van a emerger de esa realidad que cuestionan hacia dónde van a ir? Bien, en este contexto además de una tradición revolucionaria que tenía Francia. Por lo tanto, le explota, por eso también se explica la explosión del mayo francés. Digamos, porque hay una contradicción al interior de sí mismo, que ya no la pueden sostener más. ¿Sabe qué otro actor me parece que nos... No sé si lo estamos omitiendo, que es la televisión? Sí, está, porque, tenés razón. A partir de eso, de que se empieza a conocer que hay guerra afuera, de que gente muere por una manifestación que un gobierno le entra a pegar a la juventud, como fue el caso de Estados Unidos, exacto. Eso me parece que hizo que se sociabilice. El problema es que la juventud en el mundo se levantó. En realidad tiene que ver con las nuevas formas de comunicación. Claro, la televisión. Pero la tele es cierto, la tele entra en los hogares más fuertemente que la radio, que era el espacio, digamos, el medio de comunicación de lo cotidiano, en el espacio cotidiano era la radio. Algunos con los diarios, o la radio y los diarios, y la tele irrumpe y hace ver una realidad directa. Estaba recordando la serie MASH. ¿Te acuerdas? Mayo 4077. Pero cuando... ahí le daba. Pero esa es la radio. No, era una crítica total al establishment. No, está buenísimo. Bueno, también es interesante pensarlo en términos del mercado, porque yo estaba pensando que en principios del siglo pasado, digamos, lo que se hablaba de juventud, adolescencia o juventud no existía. No existía. A medida que el mercado fue incorporando productos de consumo, se fue abriendo esa brecha, el poder pensar en un actor joven, digamos, que se les instala, de alguna forma también es porque se dieron ciertas cuestiones, no solamente con la televisión, los medios, sino también que empezó a hacer la franja, a ver una franja nueva de gente que no estaba abocada a lo que tradicionalmente debía estar, que era después de la formación básica ya tener una familia y ser laburante. Fue ese tercer sector, por así decir, fue creciendo y fue como más se fue socializando, está bien dicho, abarcó más. Porque antes era impensado en el 40, en el 30. Pero también hay que pensar. Pasabas como de la niñez a la adultez. Exacto, pero también tenés que pensar que el descubrimiento también del niño es un proceso, si bien siempre existió, obviamente todos alguna vez lo fuimos, como actor también es de los últimos tiempos. Y en gran medida, no es que no existiera, por eso pasábamos de la niñez a la adultez, en donde de pronto el fenómeno de las guerras mundiales había hecho eso que la adultez fuera todavía más precoz. Pero también los chicos de los años 60 son los hijos de la guerra. Exactamente. Son los que nacieron en la guerra, que tenían uno, dos, tres años durante la guerra, y a los 60 que llegan, dicen, ahora mandamos nosotros, porque ellos crecieron como adultos, no tuvieron niñas. No, exactamente. Entonces, fíjense cómo estamos reconstruyendo un problema en donde, en definitiva, mirando lo que ocurre en la realidad, recuperando de lo que vamos diciendo, podemos entender el impacto que tuvo una institución como la universidad, que siempre fue mayoritariamente de jóvenes. Pero cerrada. Ah, esa época. Pero no, esta universidad, estos jóvenes, entran a reclamar otras cosas. Claro. Que los jóvenes... Entonces, en ese reclamo que va afuera, también impacta. Se volvió más porosa. se volvió absolutamente porosa y quienes estaban a cargo del gobierno de las universidades debieron pensar que con este actor había que negociar. Y aparte eran libres, porque muchos eran huérfanos, inmigraron, eran solos, con lo cual, o sea que nadie los gobernaba. Ellos no había una situación tampoco de padres, digamos, completamente. No. Y de hecho la universidad aparecía como una posibilidad de algunos que sí había una distancia de más libertad. Digamos, la universidad siempre era como un territorio, como se vivía en ella. Se concurría a ella y esta cuestión de vivir generaba también una situación de aislarse de la familia, se crecía también más rápido, se cuestionaba también más rápido a la familia, pero nunca había sido una cuestión vista como un problema aunque existiera. El problema es cuando se tornó político. Entonces cuando ese actor fue político, cuando las letras de las canciones que empezaron siendo de paz, amor, terminaron en la paz y el amor, reclamando justamente por todo lo que estaba en contra, listo. Sí, María. No, por ahí lo que no se tiene en cuenta dentro del aspecto musical es que lo que marcó bastante en Inglaterra fue el punk. El punk era totalmente de rebeldía. Más allá de la pero el punk era de los 80, de los 80. El punk era de los 80 y de los 90. De 90. Más allá de que probablemente los chicos en general que escuchaban punk no eran el público de la universidad, muchos universitarios empezaron a escucharlo y empezaron a reflejarse en eso. Bueno, porque en Inglaterra, el punk que surge en Inglaterra, surgió, es como que fue el último país que hubo la explosión esta de lo que pasaba en los 70 en los otros países. Y entonces, de hecho, yo puse la cuestión musical porque por ahí fue uno de los momentos en los 60, 70. Aparte se dan fenómenos porque como fue, simultáneamente, ¿no? Como que en Inglaterra es como que no se lograba eso. Ahora, lo que estamos diciendo tiene que ver también con la comunicación de estos fenómenos. O sea, lo que vos decís, el punk se instala después y crece posteriormente, que también tiene que ver con la posibilidad, no sé, hasta de las compañías, por ejemplo, de discos que se encargan de plantarse con respecto a alguna banda en particular para mostrarlo y de ahí en más se entraver. ¿Qué es lo que plantea eso? Que no es solo una cuestión musical, sino un movimiento de otro tipo, en donde la música era una expresión del movimiento, como podía ser el arco. Sí, había claramente elementos como de identificación de tribus, que no, antes no existían tampoco, el jean, o sea, las modas, etc. Ahora, hubo en otros lugares en donde no pudo pasar esto, o fue mucho más tardío. A ver, cuando nosotros estamos diciendo, es el planteo que aparece a partir de los fines de los 60, que tiene que ver con la aparición de teorías que empiezan a pensar la gobernabilidad al interior de la institución, de la institución universitaria. Y donde se la piensa es, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, en algunos ámbitos europeos, pero porque se estalló el problema. Y que, digamos, el problema que estalla no es al interior de la universidad exclusivamente, estalla el contexto. No pueden estar ajenos a ese contexto. No, obviamente no. Exacto. La comunicación, entonces, una cuestión es la implicar a las personas, la otra es la comunicación. Administrar la situación con los estudiantes se volvió como uno de los temas fundamentales en quién se hace cargo de gobernar la institución. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que cuando la otra semana hicimos como el punteo general y dijimos la cuestión curricular, ¿no? Bueno, la cuestión curricular era casi lo que más tenía el contacto entre los estudiantes y el gobierno en la medida de definir algunos ámbitos de discusión en términos de contenidos, evaluación especialmente y demás. Pero acá la cuestión de administrar la situación con los estudiantes que se había dado especialmente en lo curricular se corrió de lo curricular. No es que dejaron lo curricular, digo, lo curricular pasó a ser una de las cuestiones de ocuparse con los estudiantes y no solamente eso, digamos. Había que empezar a negociar no la currícula solo con los estudiantes, sino la paz interna de la institución, Claro. Y que de ahí podía ser cualquier cosa. Por lo tanto, una de las cuestiones que empieza fuertemente a complejizar a las instituciones por la erupción de este actor es la cuestión normativa. Claro, ¿cómo le das un contexto normativo a alguien que está continuamente... Las normas que tenía, en muchos casos pasaban por la tradición, claro, que nadie cuestionaba. En Inglaterra. ¿Me entiendes, por ejemplo? Que es uno de los modelos que hemos dicho, nadie cuestionaba esa tradición. El punto es que ahora es una toda tradición o toda cuestión que venía atravesando el tiempo empieza a ser cuestionada. Toda. Pero pasa también de que de una cuestión lineal a una pasa participativa. Exactamente. No, Las instituciones universitarias se ven en la necesidad de pensar en participación, sino porque no les queda otro remedio. Claro. Y en la participación es donde aparece también la cuestión de la normatividad. Exacto. Porque si, digamos, ¿dónde coloco lo que se debe o lo que no se debe? ¿Dónde planteo entonces un límite, claro, exactamente, cuando antes no era necesario siquiera plantearlo, porque cada uno era como que internalizaba su propio límite, digamos, ¿no? Se autodefinía por la propia tradición que tenía la universidad a la que iba. Y ahora ya eso, ya fue. Sí, lo normativo empezó a ser espacio de disputa también. Bueno, claro, es participación y espacio de disputa, pero es para frenar la ingobernabilidad que les provocó un nuevo actor. ¿Me siguen? Sí. Entonces, esta cuestión, obviamente en los 60, 70, es una transversalidad que se da en términos europeos y norteamericanos, y empiezan a aparecer autores que empiezan a plantear este fenómeno, cómo actuar con este fenómeno, con la erupción de este nuevo actor. Y una de las cosas, por ejemplo... Perdón, que el control pero es también, lógico, ¿no? Bueno, empieza a instalar el marxismo. Pero también está... Bueno, a ver, la guerra también existe. La guerra, porque la guerra no era cuestionada. La guerra era una definición del Estado. Claro, tomando un rol de... Que no cuestionaba, iba todo... Si hablamos del centro... Pero lo que sucedió en el centro, otra cosa es lo que pasó en la periferia, pero estamos hablando de lo que sucedió en el centro. Estamos hablando del centro. Bien. Porque el centro en los 60, que es donde le estalla el problema. Claro. Es donde le estalló el problema. A nosotros fue como medio de... Fue desde otro, digamos, y vivíamos también otros procesos en los 60. Pero también están los procesos políticos que también acompañan a todos. Pero eso fue en el... Claro, pero también está ahí, pero la idea de la erupción de la juventud como actor está ahí, impacta en nosotros. Pero también se empieza a hablar de los derechos humanos, del medio ambiente, empieza todo, no solo la crisis económica y los países que estaban también económicamente quebrados. La crisis del 73, cuando estalla la crisis económica del petróleo. Entonces es como que también mundialmente, no solamente lo que es educación superior. Ahora, el tema es este, a propósito de lo que está diciendo. Lo de la educación superior en realidad es lo, nosotros lo vemos porque obviamente es el tema de lo que estamos trabajando, pero en definitiva es pensar que el contexto irrumpió en la universidad, o sea que las instituciones que vivían bajo tradiciones en un punto aislado permanente hasta por siglos en un caso les explota. Pero les explota porque el actor fundamental que tienen son los estudiantes. Y siempre estaban en un lugar. Era el lugar de estudiar. ¿Bien? Era el lugar de estudiar y se terminó. Entonces, aparecen en relación a esto otros conceptos. Por ejemplo, hay autores que dicen, las universidades son, hay que empezar a analizarlas como si fuera estados. Como si fuera un mini estado. Un mini estado, un estado, por ejemplo, un estado como si fuera una gobernación, digamos, pero hay que verlo como un estado. Por lo tanto, empiezan a trabajar un concepto que es el de la ciudadanía en ese estado. ¿Quiénes son ciudadanos en el estado universitario? Todos los que la componen. A ver, ¿eso es por 60? Algunos son los ciudadanos que otros. Claro, eso es. Cada uno. La comunidad universitaria. La comunidad universitaria. Entonces, me va siguiendo la cuestión de cuando se instala la discusión de un Estado y de ciudadanía. Y supuestamente, en un Estado de los 60, la ciudadanía se supone que apuntaba hacia la igualdad. Ahora, ¿qué pasaba con estas universidades que también debían apuntar a eso, pero que provenían de tradiciones que no apuntaban a eso? ¿De British? No. No. Y por lo tanto, volvamos a esto, les estalla el problema al interior en la medida de cuál va a ser el rol que tengan los estudiantes, pero también el personal administrativo, como plantea uno de los autores, porque cuando empieza a trabajar la cuestión de la ciudadanía al interior, dice, ¿quiénes son ciudadanos en el Estado universitario? Los docentes, los estudiantes y el personal administrativo, señala. Por lo tanto, la idea es cómo desde la normatividad que tiene que frenar la informabilidad presente, va a darse a cada uno de los actores una cuestión de participación que habilite a frenar la ingobernabilidad que la institución está teniendo. Porque lo que salta a propósito de los estudiantes va a repercutir hacia absolutamente todos. Les digo, por ejemplo, uno de los primeros autores que trabajan esto del Estado universitario, que son Emerson y Haber en la década del 60, dice, los académicos cuentan con derechos y deberes, y siempre los han tenido así, pero ya no son los únicos actores. Los estudiantes siempre parecía que tenían deberes y algunos derechos claramente identificados. Entonces estos autores dicen, a ver, los actores del Estado, entendidos como tales, como ciudadanos, no pueden existir en un Estado universitario ciudadanos que mantengan una línea distinta en términos de derechos y de deberes. Son distintos en la medida de las funciones que cada uno cumple. Pero al interior de un Estado no podemos plantear estas diferencias cuando nos está estallando en el país la idea de la igualdad, etc. Piensen, por ejemplo, lo que significa, hoy lo mencionaban, Vietnam para Estados Unidos y todo lo que le rompió los esquemas a posteriori. ¿Bien? Entonces, acá hay algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, ¿algún autor inglés tenés que diga? Porque ahí yo quisiera escuchar qué dicen los ingleses. No es lo mismo, La perspectiva de esto de los 60, el término de gobernanza viene de Estados Unidos. Claro, olvídate. Viene de Estados Unidos porque primero tiene otro sistema. El 18 tuvo la guerra de Vietnam. Y digamos, tiene otra perspectiva sobre también su realidad política, su composición social y varias cuestiones le impactaron, digamos. Una de las primeras tiene que ver con ser uno de los ejes del mundo bipolar, ¿bien? O sea, Estados Unidos es, y la Unión Soviética es la otra, el ser uno de los ejes le da un lugar en el contexto mundial que no tiene Inglaterra. Y eso tiene que ver con la formación de quienes también van a la universidad y que en general en Estados Unidos tienen que ver con sectores relacionados a grupos de la élite, que puede ser la élite económica, la élite cultural, digamos, pero básicamente que tiene poder económico para poder ir, eso está claro. El tema es, en Estados Unidos, cuando se produce la Revolución Cubana, el hecho de la amenaza, de la presencia del otro que está allá lejos, lejísimo, en el otro hemisferio, todo, nada que ver, está ahí y está todo en un continente americano que les puede estallar de la misma manera. Pero también está, también está que en esa época surge, como se llama, las grandes invenciones, en donde necesitaban el conocimiento para poder avanzar, entonces necesitaban las universidades. Las universidades son quienes proveen todo lo que tiene que ver con el conocimiento y también con la cuestión política, con las definiciones políticas. Y hay un cambio de modernización, es como que hay un cambio de... Hay un cambio que atraviesa las dos. Que atraviesa las dos. Y que también tiene que ver con el caso de un Estados Unidos que ha conservado una línea política bipartidista. Y esas definiciones en términos de los derechos también entraron al interior del bipartidismo. ¿Bien? Porque pareciera que todas estas cuestiones que estamos hablando a Inglaterra le afecta recién en los 90. Le afecta después. No, los 80 no. Los 80 tienen como un resabio. Porque se empieza con las industrias. Pero, la digamos, una todo esto económica. Es un inicio norteamericano fuertemente. Inglaterra se estaba volviendo a rearmar después de haber sufrido una guerra en territorio, en un proceso de inflación licuando la deuda pública y estaba en otro. Por eso tiene una crisis. ¿Cómo a Estados Unidos le va a afectar fuertemente, bueno, a todo a nivel mundial, la crisis del petróleo en los 70? O sea, hay un primer momento con Vietnam, pero por los factores, muy bien, y el otro momento es con la crisis del petróleo. Y en términos económicos viene otro tipo de oleada. Claro, porque la otra estaba con la guerra de... del catolicismo, protestantismo... Inglaterra ha vivido... A ver, eso de estar en un territorio que le permite... Estados Unidos participa en la guerra, pero se da en otro territorio. Claro, no se da en su territorio. Sale el pan... No tiene infraestructura destrozada, fábrica de cosas... No, no tiene nada de eso. No viene nada de eso. De trabajo de clase media y a poco empecé a poner. Bueno, vamos a hacer el pase. Pase como la radio. Más población. No, no, no, no, yo no. Y ahí es cuando se va. Cuando se va, sale con el cartelito. A ver, no, claro, lo primero que hace es una para la jornada de. Te lo paso el mail, por favor. Es Daniel Vaino con B larga y latina, 1964. acá tienen la versión. Ahí está. Ah, bueno. @gmail.com. ¿Te saco el folio? Sin folio, ya está. Listo, está brochado. Sencillo. Bueno, arranquemos que después tenemos un poquito de tiempo. Pero tiene que ver, antes de arrancar con el tema de gobernanza, esto que les decía Alfonsina de los años 60, los jóvenes como sujeto, acá hay generación que en los 60 eran hemos nacido, algunos eran más en la infancia, digamos, hasta esa época los niños y los jóvenes, por ejemplo, los vestían los padres. A menos que lo vestían, que decidían que se vestían, de los consumos, de los jóvenes. El joven pasa a ser un sujeto activo políticamente y también de consumo. Porque el sistema, ¿qué hace también? Todo lo que los jóvenes, digamos, todo lo que esa masa de en expansión, digamos, saliendo a la vida pública en los 60, por ejemplo, con el rock, los hippies, el pacifismo, la protesta contra la guerra de Vietnam. Luego, a fines de los 60, el mayo francés, los movimientos en México, la primavera de Praga. Hablamos de hechos internacionales, después con los correlatos en cada país, con las especificidades de cada caso. El surgimiento, por ejemplo, bueno, de los jóvenes decidiendo qué música escuchar, cómo bailar, el pelo largo, la vestimenta, todo eso después se fue los jóvenes que compran música, que ya tienen un poder adquisitivo porque sus padres están mejores, la posguerra. Esos jóvenes son los baby boomers, los famosos del posguerra, que hoy se les llama, pero siempre se llamó el baby boomers, los nacimientos de la posguerra. Ahora bien, claro, y cuando las condiciones materiales mejoran, incluso las generaciones más jóvenes pasaron a ser más adineradas en términos de patrimonio que las que sus progenitores. Pero claro, sí, a tener poder adquisitivo. Por ejemplo, en el año 64 surge la minifalda. Sí. ¿Está? 64. 64. 64 es como para la moda, digamos. Aparece la píldora anticonceptiva. Claro. Entonces la sexualidad no se asocia solo a la reproducción, sino al placer. Entonces los jóvenes, digamos, cambia. Podríamos decir que es una ruptura y además la politización. ¿Cómo? La modernización. No, la modernización ya viene. La modernización es otro. Es anterior. Se empieza a entender, pero también tiene que ver, es parte de esto. ¿Está? Entonces hay grandes cambios, es real. Ojo, los cambios no son iguales en todas partes, si hay especificidades, pero lo concreto es que vos tenés un sujeto, un actor político nuevo al que tenés que atender. Políticamente y también apuntar a la sociedad de consumo, porque todo lo que nace como contestatario al sistema, después el sistema lo absorbe muchas veces y lo incorpora, si quieren, en la síntesis, la remera del Che. Y bueno, la figura de Che Guevara, la Revolución Cubana, los movimientos, la lucha armada, que en los 60 los jóvenes, digamos, también en América Latina, eso es muy grande, en todo el mundo. Y, digamos, identificarse también con cosas como heroicas, o sea, por ejemplo, los jóvenes negándose a la guerra de Vietnam. ¿Está? Bien. Por eso cambia también el concepto de gobernabilidad. El mayo francés también es un hito en una sociedad altamente desarrollada, en donde los jóvenes como que dicen basta al sistema. En una sociedad satisfecha, desarrollada, es un pedido de que cambie el sistema, aún estando satisfechos. No es un problema económico ni social de insatisfacción de necesidades. Eso es interesante. Por eso cuando emparentan el cordobazo con el que un año después, con el mayo francés, es un error. Podemos aparentarlo en el tema de que la gente ganando las calles, está bien. Sí, y hay aquí eso, es un movimiento obrero con adhesión del sector estudiantil, pero no es igual. ¿Está de acuerdo con eso? Lo puede poner en protesta, sí, pero no es la misma cuestión. Lo que sí es concreto es que los jóvenes ganan las calles, ganan el mercado. El mercado porque, por ejemplo, compran discos. Antes no, antes escuchaba la música en tu casa que escuchaba los padres. Te compraban a los 15 años el pantalón largo. ¿Sí? O el traje. está como un símbolo, que era casi el equiparable al símbolo de los 15, digamos, a los 15 la mujer dejaba, la niña dejaba de ser mujer, pasaba a ser mujer, y el hombre dejaba, digamos, el adultez, era una simbología, son actos simbólicos, pero bueno, lo concreto es que los jóvenes ya empiezan, se rebelan y manifiestan esa rebelión. Bien, entonces cambian también los criterios de Bormann, ¿está bien? Sí, importan sí. Ideas de otro lado, por ejemplo, de Maui, porque... Bueno, porque el mundo ya empieza a ser no tan global, porque las comunicaciones son estancas todavía, no hay fibra óptica, todavía no hay revolución de las comunicaciones, pero hay impacto, impacto, ¿me entendés? Hay impacto. Desde la guerra de Vietnam. Claro, bueno, los hippies. Claro. Bueno, había hippies en Buenos Aires, ¿y dónde salen estos? Los de Krishna, ¿dónde salen? Claro. Y sí, bueno, pero toda esa cuestión, o la música, pero digamos, con los movimientos que decían, salió el disco de los Rolling Stones a los 3 años, llegaba acá, o sea, se editaba acá. Bueno, esa era la espera que había, que lo que hoy no entiende un joven. No me respondió el WhatsApp y no me lo responde, esto tardó mucho, no sale, tarda, mira, no prende la computadora, mira todo lo que está tardando, está lenta, decimos, ¿no? ¿Lento? Bueno, pero son... Lento era aquella época. Y no, claro, lento se bailaba, ¿no? Vamos todavía. Sí. La peor comunicación telefónica era llamar a una chica y que también al padre. Sí. Esa era la peor. Para nuestros casos. No sé cómo era. Igual que en comunicaciones ya empezaba la comunicación satelital. Sí, pero bueno. Sí, además. Pero no. Pero vos veías, por ejemplo, claro, vía satélite, la llegada del hombre a la luna. Sí, claro. Pero tenías que ver bueno, qué era, a ver. El inicio igual, de un cambio de tecnología. Ni el televisor, si era batería o no, bueno, todas las cosas que nosotros sabemos y que hoy para los jóvenes que están en primer año de la facultad, nuestros hijos, les parece que es mentira. Ciencia ficción. Bien. Bueno, pero el tiempo transcurrió. Yo lo que digo, el sistema molda, va absorbiendo, va como fagocitando, y después empieza, digamos. Eso coincide también, no coincide, pero a mediados de los 70 tenemos un quiebre a nivel mundial que es coincide con el fin del estado benefactor. Es mejor decir estado benefactor que estado de bienestar. Los norteamericanos hablan de welfare state, no de estado benefactor. El bienestar, digamos, no tiene una welfare state o estado de bienestar, o también lo pueden encontrar, y ojo que hay estudios, el estado de bienestar keynesiano, también dicho así. Ah, sí. Hay un gran autor que estudió esto, que es Klaus Voss. Sí. Klaus. El estado de bienestar keynesiano. Bueno, el fin del estado de bienestar keynesiano coincide, bueno, la crisis del petróleo, el auge del neoliberalismo. El fin de un modelo, de un modo de acumulación que ustedes saben que entre, esto para ver el contexto, entre 1948 y 1973, son los años dorados del sistema capitalista. Estos 25 años es la máxima acumulación que se registra en el sistema capitalista. Digamos, en 25 años el sistema capitalista acumula mucho más que en toda su existencia previa. En 200 años anteriores, en 25 años, eso es lo que permite el estado benefactor. Porque para que alguien te pague, para que no vayas a trabajar, si estás de licencia, de algún lado sale. Y si no, claro, y si no, no. En Francia le daban a la madre 3 años de licencia por cada embarazo. Entonces había gente que tenía 3 años. Cada 3 años y tenía otro. Y por eso, embarazaba por el plan también, como decía. No pasa también que es una manera de contrarrestar lo que proponía el socialismo. No, es que ese es el gran problema. Ese es el gran problema. El problema es el comunismo. Que no se vayan, que los obreros no se vayan al comunismo. Punto. Sí, bueno, es otro. Hoy el problema es. No sé cuál es el problema. No sé cuál es hoy. Pero hoy no hay comunismo. Pero ¿qué hay? Hoy estamos en crisis. Sí. Pero ¿a dónde quiero llegar? Ustedes, digamos, empieza el auge neoliberal y empieza, digamos, a romperse lo colectivo y a priorizar lo individual. Exacto. Es decir, de toda una organización colectiva, social, de vida pública, se pasa a una vida privada, si ustedes quieren, enrejada, individual, cerrada, donde cada uno mira su propio... Hoy, bueno, y entonces yo les traje un artículo que me llamó la atención y dije, esto es para compartir con los mejores estudiantes que tengo los jueves de 1 a 2. Nada más. Acotado. De 1 y cuarto. De 1 y cuarto a 2. Bueno, a ver, el que acierta, vale. Promoción. Bueno, a ver. Me tienen que decir la edad del protagonista de esto. El CV, currículum vitae, de un chico. Sí, desnuda la feroz competencia educativa en China. ¿Cuántos años tiene este chico que presentó su currículum? 8 años. A ver. No, 12 años. 14. ¿Se entiende? Un chico presenta su currículum. 18. Les doy un dato, por ejemplo. 18. Pone los libros que leyó este año. 408. Bueno, ¿cuántos años tiene? Vamos. Así se llamaba el libro. ¿De dónde viste que hay chino? La canción es lo mismo, ¿eh? Bueno, 15, 24. Estudié porque no promociona. 5. Ah, porque lo leí ese documento. Sí, pero no. Bueno, yo Paturucito leía. A ver. Claro que funciona. No, claro que ni fue así, ni empezó la infancia. 5 años. Mirá. Puede ser. El joven es descrito como seguro, Pekín, el joven es descrito como seguro de sí mismo y valiente. Su currículum de 15 páginas es deslumbrante, con reseñas sobre su desempeño, llena de energía, y un mapa de sus viajes a Tokio y a Bali. Y hasta una lista de los libros que leyó este año, 408. Por ejemplo, entre otras cosas, no olvides de toda la nota, porque es fácil. ¿Qué leyó? No sé, dice, pero por ejemplo que no le duelen las infecciones, que no llora cuando le ponen inyección, es un niño. Pero lo que quiero decir es que, digamos, pero acá esto más allá de lo que puede sonar gracioso. Están inhumanizados. Claro, pero perdón, hay un sistema. Hay un sistema que recibe, porque si vos decís acá un chico de 5 años manda un currículum, supongamos que pasara. ¿A dónde lo manda? ¿Quién te lo recibe? Bueno. Yo acerté, dije 8. Yo fui la que acerté, dije 8. Iba a trabajar. Solicite ingresar al primer grado en una escuela privada de Shanghái. Una escuela privada de Shanghái. Es la burocracia. No sé. Porque quiere ser. ¿Quiere ser becado? Seguramente ingresar un poco. No sé. A ver. ¿Cuál será el fin de la Bueno, pero diga. Y meritocracia pura. No, más que sí, bueno, pero además una competitividad, una competencia, un inglés. Totalmente. Bueno, entonces, ojo al tema. Ojo a dónde vamos. Por eso, ¿cuál es el miedo hoy? Ojo a dónde vamos. Pero digo, la nación pone la nota esa. Sí. Porque lo está, o sea, no es ingenuo eso. Está no, nada, digamos. No, por eso te va a decir, no, en China, a los 5 ya, no sé qué. Bueno, de hecho, que es una escuela privada. Por eso es que le da la nación. Claro, es una escuela privada, pero no dice que sea paga. No, en China, si es privada, es paga, es contra paga. No, pero es para pedir rico, me parece. Bueno, digamos, no importa, lo que quiero decir. No, porque por ahí están pidiendo una beca. Bueno, así sea para ingresar. Sí, el club de jugar las cartas es una locura. Sí. Es una locura. Si no se lo prueba él solo. No, y además ese salió. Seguramente mandan todos los. Digo, a ver, lo que yo quiero decir, cuando hablábamos, lo que recién les contaba, yo recuerdo siempre al filósofo Alfredo Marín, un gran filósofo que daba teoría política, teoría del Estado. Era abogado y filósofo. Creo que se los comenté, no sé si no les pido disculpas. En los años 90, en plena mitad el índice más alto de desempleo, de menemismo, de la política de Caballo, etc., él decía, esto termina con un salario de $30. Ah, claro, sí. Bueno, sí. Ese es el objetivo del neoliberalismo. Digo, y de la gobernabilidad para manejar, digamos, si vos ya Entonces, vos pensás que si al, vos mostrás que el 5 leyó 400 libros, ¿entendés que le queda el resto? Entonces, ¿qué te quedó? Nada, primero, el otro no sabe, pero digo, estamos en, digo, es una complejidad. Por eso cuando vos decías, estaba el comunismo, está bien, el miedo era el comunismo. ¿Hoy cuál es? La circulación social. Y bueno, qué sé yo, y sí, bueno, no lo sé, pero digo, sí, digamos, estamos entrando en una monstruosidad tecnológica favorable a muchas cosas y que, digamos, decir, Rubén. Perdóname, a mí me parece que el problema de hoy es el empleo. ¿Y sabés por qué te lo digo? Porque... No, ¿sabés por qué te lo digo? Porque el otro día vi en un documental que hay empresas que están empezando a fabricar robots, sí, para que generen robots para que no haya empleados en... Absolutamente. El problema no es el empleo, el problema es el neoliberalismo. El 40% de la PEA, de la población claro, económicamente activa, sí, y se quejan de que están manteniendo una tonelada de vagos dentro de su país e incluso a veces lo extrapolan a otros países de la Comunidad Económica Europea. El tema es que el trabajo no alcanza para todos. No, pero, no, no, no. Y además hay otra cosa, digamos, ahí estamos en varias discusiones. Ahí entramos en varias discusiones, teóricas también. Porque también muchos habían, en los 90 anunciaban el fin del trabajo, Jeremy Rifkin, ¿no? Como que sí, no hacían trabajar. Lo que pasa es que muchos te dicen, digamos, hay eufemismo también, porque, digamos, también por ahí hay que replantear la forma laboral. Claro, por ejemplo, digamos, de una mirada social. Lo que sí sucede, lo que sí es claro, por lo menos hoy, que se sabe, que muchos de los trabajos que hoy realizamos a futuro no van a existir. Sí, eso sí, y otros trabajos que no se realizan o se realizan más van a ser muy necesarios. Por ejemplo, cuidados de salud. Porque como vivimos más, la gente, los adultos mayores van a necesitar asistencia, ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, la mayoría de los, por ejemplo, los choferes. O por ejemplo, no sé, la docencia. O por ejemplo, la administración pública. En Alemania están probando colectivos autogerenciados. Sí, bueno, eso ya se está probando que en algún momento aparecerán. Digo, bueno. A ver, entonces, pero a la vez vos tenés, porque ojo, ojo, y esto es una, podemos discutirlo, nosotros estamos moldeados en una cultura occidental que durante dos siglos la moldeó, digamos, venimos de la herencia occidental española, luego el dominio del capitalismo inglés y luego el capitalismo norteamericano. Pero ojo que si cambia el paradigma para las propuestas del sudeste asiático. Es otra visión, que se terminaron los derechos, digamos. Choy infancia. Ni siquiera, la sociedad es otra mirada. La India, bueno, porque la India es el país que va a tener mayor población mundial, va a superar a China, no hay control de natalidad. Y una persona de una casta, si se le cruzó una casta inferior en la ruta y entonces puede bajarlo, lo apalea y sí, está permitido. Digo, es otra. No digo que Occidente sea el paradigma, pero Occidente es Occidente. El greco romano, la razón, la ilustración, todo lo que. Puede estar en crisis, pero es Occidente. Es decir, se discute si los migrantes sí, si los migrantes no, pero se discute. Ya no se discute. ¿Está? Entonces, ojo que sí, ojo. El cambio de paradigma es el cambio de paradigma. Y tiene una. Y bueno, y es otra mirada, otra lógica. ¿Está? Entonces, ojo que por eso nosotros nos movemos en un esquema muy chico, que es de la Argentina, que es un pensamiento, digamos, no el pensamiento chico, la escala chica. Nuestra escala es muy chica. Y nuestra relación es muy chica. Entonces, los criterios que nosotros podemos aplicar, bueno, también eso es una, puede ser una virtud para replantear, digamos. Porque la Argentina es un país raro, aún sigue siendo raro, de sectores medios, aunque estemos en crisis, amplios para una sociedad latinoamericana. ¿Está? Entonces, y sí, decime otro. En Chile no. No, ni Chile, ni Colombia. Ni Brasil, ni Colombia, ni Perú, ni Bolivia, ni ninguno. En Bolivia mejora un poco, pero no tiene el nivel, digamos, no existe. No. ¿Uruguay? No. Uruguay sí, porque es más parecido. Más, pero somos primos. Y sí, porque además sí, hay una herencia común. Pero ojo, México, en México no. No. Es una desigualdad. México tiene 80 millones de habitantes, México tiene más desigualdad. Sí, más desigualdad. Y Cuba. Bueno. Era la exposición. Sí, pero es buena red de capitalismo. Cuba es otra, otra entra en otra lógica, que tiene sus virtudes y también tiene sus problemas. Pero digo, bueno, pero el país es capitalista, para ponerte si querés, ¿no? Ya sabemos. Pero digo, sí. Sí, Cuba tiene. Lo que pasa es que estamos, yo te hablé de sectores medios amplios. Cuba no habría sectores medios. No, claro, no, no, no, tampoco es. Sí, hay diferencia, sí, pero bueno, es otro. Es, okay. Hay que analizarlo de sí, otro paradigma. Sí. Entonces. Pero usted entonces, digo, en esta rareza que encaja, por ejemplo, la Argentina, digamos, pues, estamos en un ciclo de retroceso, pero en general largo, pero Argentina tenía cero analfabetismo. Argentina tenía cero analfabetismo, 4% de pobreza en el 74, lograron la primera clase, ¿no? 50% de distribución de ingresos en el capital de trabajo. Pero, el decimoprimer PBI de mujeres. Sí, eso después, bueno, después tiene que ver cómo se la maneja. Sí, pero, sí, está bien. Pero estábamos dentro de la. Bueno, también si querés ver la pobreza que tiene la Argentina, nuestros salarios, si vos los medís, nuestros salarios de docentes y profesionales universitarios, no, aunque hayan bajado, pero nominales, en la escala salarial argentina son salarios altos. Sí, estamos en el pelotón del 20%. Sí, el 20% más arriba, Entonces. Imagínate lo que es la estructura, eso también lo que es la estructura. Bueno, entonces, digo, en esa, ahí también plantear la estrategia, que yo creo que bueno, ahí entra un poco un modelo educativo, un modelo de gobernabilidad, de gobernanza, y de que la universidad, como digamos, los modelos que describe el texto son bien descriptivos, porque son un estudio descriptivo, lo explica ahí. Está buena esa introducción, donde dice es un estudio descriptivo, exploratorio, ¿está? No es explicativo, ¿está? Porque, bueno, porque por lo general eso es más para las ciencias exactas o duras. Está bueno ese enfoque como para cuando uno introduzca a cómo hace un estudio. Nosotros hacemos estudios exploratorios, ¿está? Por eso a veces no partimos tanto de hipótesis. Porque para plantear una hipótesis más profunda necesitas tener una base empírica mucho más grande, que nosotros no la tenemos. Y además necesitas un equipo de investigación de años. Pero entonces digo, ese es el gran debate, me parece. No solamente la educación inclusiva, yo creo que ese es el debate. ¿Cómo vos, en consonancia a este nuevo cambio de paradigma? Yo creo que el mundo está, digamos, no lo digo como lo dicen los neoliberales, pero el mundo está cambiando y nosotros nos estamos moviendo con categorías de otro momento. Entonces, ¿cómo das respuesta a eso con una salida inclusiva? De ampliar la base, etc. ¿Está? ¿Cómo haces? Los números tienen que cerrar con la gente adentro de eso. Y eso sí, no sé. No, lo que pasa es que el mundo te pide que hagas un cambio y la Argentina lo que trata es que hacer un cambio no es una mejor. Está muy bien. Está buscando otro modelo. Pero hay un concepto que viene de la ciencia política, como la gobernanza, que es la autonomía relativa de los estados. ¿Por eso? No, la autonomía relativa de los estados, ¿qué significa? Que es relativo. No, que vos tenés autonomía. Que cada estado, por ejemplo, pleno área 90. Pleno auge del neoliberalismo en América Latina. El país que más rápido privatizó y de peor modo fue la Argentina. Sí, sí. Ya aprendí. Ya sabemos cómo. Privatizó, aprendió, regaló. Se regaló, está bien. Aerolínea por aviones, bueno, YPF, bueno, como quiera. Bueno, Uruguay, ¿qué hizo? Un plebiscito. Acá que se fue el amigo de nuestros primos. Bueno, un plebiscito. Está bien, es un PBI más chico. Es una torta más, menos apetecible para el capitalismo internacional, pero es. Hizo un plebiscito. Privatización en pleno año 90 con gobierno neoliberal. Con gobierno, digamos, del mismo signo que había acá, no era Menem, pero era un gobierno, digamos, no era un gobierno progresista. Hizo un plebiscito. Vinculante. ¿Saben qué es vinculante? Sí. Si se aprueba, se que bien. Privatización de empresas públicas sí, privatización de empresas públicas no. Ganó el no, no se privatizó. Uruguay no privatizó, por ejemplo. Está bien, tiene otro problema, no tiene gas. No tiene gas. No tiene petróleo ni gas. Claro, porque no lo tiene. Por eso tenemos que hacer. Una cosa es faltante de recursos y otra del mal uso de. No, bueno, no lo tiene. Bueno, en el electricidad no tiene. Que están soñando que en el mar aparezca, pues no aparece. Y si no, como todo, y bueno, y sí, porque sabés qué, porque tiene que importar. Son dólares. Entonces, por eso cuando dice pagamos el gas más caro que Uruguay, mentira, pero no importa. Más allá de eso, entonces, por ejemplo, Ancel, que era la empresa nacional, la administración nacional de Antel, de telecomunicaciones, lo que era nuestra Entel, Antel, pública, y ahora tiene Ancel, que es la que vende telefonía celular. Y Uruguay, por ejemplo, ojo, yo pongo este ejemplo en los 90, hizo el plan Ceibal, ¿saben qué es el plan Ceibal? En los 90, antes que nosotros. Le dieron, empezaron por primaria una computadora por niño. Y a los docentes también, con capacitación para los docentes. Empezaron por el interior, Uruguay es un país muy centralizado, es chico pero tiene mucha concentración en Montevideo, tiene más de 35% de la población, pero empezaron por el interior repartiendo computadoras. ¿Y qué hicieron? Si el punto era internet, internet es gratis. Y hay wifi gratis, entonces internet es gratis. Entonces cuando me llaman a vender algo y digo, no quiero comprar porque hay que pagar, sí, que me dicen, no todo hay que pagar, me dicen, hay cosas que son gratis. Bueno, no importa, eso a los vendedores de teléfono. Pero, bueno, entonces, vos tenés wifi y perdón. Es mucho, ojo, no estoy diciendo que digamos, Pablo con la Uruguay dice los problemas que tenemos los problemas. Otra movida que hicieron es en muchos lugares rurales, que hay muchísimos, Uruguay es un país rural, que vive del turismo, de la producción agropecuaria, hoy la soja y la ganadería, y de. Me saluda Victoria Jiménez, la saludo. No. Me dicen que no. Bien, me saluda como la reina del mar. Ah, okay. Sí, ella es reina del mar. Bueno. ¿Y qué hicieron? En muchos ámbitos rurales no hay electricidad. Entonces generaron un dínamo para que la computadora, esa del Plan Silva, que es una netbook chiquita, genere electricidad para la casa. O sea, el único elemento que genera electricidad. Y después, ¿cómo lo...? Yo porque lo seguí el Plan Silva. Lo mejoran. Por ejemplo, se dan cuenta que hay chicos que no ven, no videntes, y no pueden manejar la computadora. Crearon programas para que un no vidente. Entonces, digo, y después yo he visto locales en Montevideo, me tocó ir por el programa Escala, he visto locales de desarrollo del Plan Ceibal y exposiciones hechas con el Plan Ceibal. Los chicos con la computadora sacaban fotos, hacían una actividad, digamos, no es te doy la computadora solamente. Y digo, pero lo hicieron en el 99, entonces lo vincularon a que vos tenés internet, todo el mundo tiene internet acá. El Estado, es más chico, sí, es más chico. Está bien, pero es más chico, pero tiene que tener embajador. Algunos dicen es como una provincia. Sí, en tamaño sí, pero la provincia esa tiene que tener embajador en todo el mundo. Exacto. No tiene línea aérea porque la línea se fue a pique. Entonces los tiene que pasar a buscar el avión argentino, lo pasaba a buscar. ¿Sabían eso? Cuando iban en una reunión internacional, el avión, no sé ahora, ahora no se usa, pero el presidencial lo pasaba a buscar al presidente de Uruguay, lo levantaba de sí, y lo de Evo Morales, lo de Bolivia, en la convención internacional, y lo dormían todo en una pieza. Eso es muy caro. Todo eso. Y para países que son, para nosotros también, pero para ellos más, es decir, esa provincia, digamos, el tamaño de esa. Y bueno, de acá viajamos todos, bueno. Por eso digo, porque es un consejo de lo público. No, porque después las cuentas. Lo mismo, bueno, pero la plata está. ¿Para qué tenés que yo? Pero digo. Por eso, bueno, de hecho, Uruguay no tiene línea aérea propia de bandera, se fundió. No la pudo remontar, Flume. Si es Flume, no la pudo remontar. Digo, tenemos, no es que todo va. Claro, no la ni siquiera vender. ¿Porque no la quiso privatizar o qué? No, pues en un momento le iban a, pero no sé, no debe ser rentable. Entonces, ¿me entendés? No sé cuál es. Si no se vendió, ¿por qué no da plata? No, porque con un plebiscito en los 90. Pero no, bueno, no la podían prevender. También. Entonces, no la pudieron sostener con el Estado. Es complejo. Bueno, lo que quiero decir, tiene sus limitaciones. Ya le digo, no tiene gas. Hay gente que se calefacciona aún al día de hoy con leña. La calefacción es un tema, no con calentador. Es una sociedad más austera en ese punto. Pero, digamos, pongo un ejemplo de una política pública de gobierno asociando el federalismo en un país muy concentrado, muy central, la educación, la introducción al conocimiento digital, pero tenés que generar las herramientas. Y empezaron por primaria. Acá se repartió por secundaria. Estaron por primaria y con los docentes. Y el que no tenía luz, le damos luz. Les digo, no tampoco de generar las condiciones. Sí, no llegaron a la cuesta de la luna, pero pensaron una política pública y el Plan Ceibal empezó con un proyecto de una. Fue cambiando. Sí, es una política de Estado. Cambia, bueno, no lo puede tocar. ¿Está? Tiene las dificultades que tiene cualquier sociedad, no hay sociedad perfecta, digamos, ni mejor. Pero en ese punto, yo siempre lo tomo, pero ¿de qué parte? Y también no privatizar las empresas públicas. Y son públicas. ¿Y acá qué política pública? No, bueno, acá se privatiza. No, bueno, y bueno, pero si vos. No, no hay política pública. Hay política pública. Excelente pregunta. excelente pregunta, excelente pregunta. ¿Hay política de la todo? Política económica es una política pública, claro, porque sí, decide el destino de la sociedad. Sí, pero política. Hay, pero siempre hay. Pero no favor del pueblo. No, nunca es a favor del pueblo. Eso sí importa. Es una tensión. No, no, pero para mí. ¿Qué política de Estado hay? La política de Estado hay muchísimo. ¿Qué pasó ahora con las NEPU de los chicos? Política de Estado, la política de Estado que nos interesa hoy es el endeudamiento externo. Claro. ¿Quién es una política de Estado? Es un público. El fortalecimiento del mercado. ¿Por qué es una política de Estado? Porque es a largo plazo y vos la vas a tener que pagar hasta que entregue la fragata libertad. Ahora tiene que llegar a ser. De hecho, una gran diferencia, otra gran diferencia es que lo que había políticas que se suponían en los anteriores gobiernos, que eran de Estado. Políticas de Estado y contendiendo a la universalidad. De hecho, uno de los programas, Ginés, fue que empezó siendo un programa chico para, digamos, paliar la morbo y mortalidad del NEO al NOA, no me acuerdo, y terminó siendo para todo el país, y desde niños o desde la mujer embarazada hasta personas de 75 años. O sea, el perfil que se daba era esto. Las políticas que se llaman de paliativo contra la pobreza, que son las políticas segmentadas, que lo que intenta hacer es el que vos tengas que cumplir ciertos requisitos para obtener la ayuda o no, administrar esa política es costosísima, llega a ser tan costosa como una política universal. Porque administrar las credenciales de que sos pobre es costosísimo. Pero claro, lo que ha quedado, sí, justamente claro, han sido muy pocos programas de este tipo, de paliativo contra la pobreza. Está bien. Por eso estamos hablando, estamos hablando de 10 años. Claro. Menos. Ginés es 10 años atrás. Una política de Estado son 30. Claro. Exacto. Y es una política de Estado, no es una política de una persona. Está bien lo que vos decís, yo te entiendo. Ginés en salud hizo una muy buena gestión o cambió un paradigma. Sí. ¿Está? Que hoy se fue para atrás. Entonces eso no va. Porque si vos, ahí va, ahí no va. Y no va. Y ahí no va. La política de Estado es una política que. 30 años. ¿Sabés que es una política de Estado? ¿Te gusta o no te guste? Los torneos se evitan. La dictadura lo sacó. Pero ahora no lo pueden mover. Por más que te guste, no les gusta. Pero lo tenés que dejar porque. Pero no porque te guste o no te guste. Es una política de Estado. Entonces vos lo sostenés como algo. ¿Está? Vos fijate. Me sacó de vista que el campeón no lo manda más afuera como mandaba. Ah, eso no sé. Sí, no, seguramente. Bueno, cambian las modalidades. No, en realidad lo cortan para. Como no lo quieren. La camiseta tenía la cara de Vita acá. Claro. Causamos la dictadura, casi nos mata el pueblo. Evita, hombre, no. Se consiguió uno. Sí. El amigo, el que la sigue. No, no sabía. La conseguimos, la pusimos. La Bueno, entonces, digo, más allá de eso, las políticas. Bueno, sí, porque si no retroceden los casilleros, digamos, si no la coyuntura, los criterios de gobernanza. ¿Está? Es un tira y afloja, es una tensión. Entonces, bueno, pero ahí está, digamos, y ahí tenemos que dejar de lado las personas, y es, digamos, es realmente la clase dirigente, representante de la sociedad, que emerge de nosotros, que fije política de Estado. No puede ser que una sociedad, puede ser, porque sucede, que no se pone de acuerdo en la ESI, en la educación sexual integral. Uf. Y que es ley, bueno, pero es ley. Digamos que, por ejemplo, hablando de la gobernanza, porque no hay consenso. Sí. Lo que plantea Brunner, sí, no está asumido en el modelo de país en el cual está inserto. Y nunca, no. Nadie pensaría, por ejemplo, en una anarquía organizada en una universidad pública chilena. No, pero por ahí sí podría ser en una finlandesa. Sí. Y bueno, y sí. Claro. Entonces, pero el otro día, yo trato de tomar, siempre buscar el pensamiento, digamos, como me decía el arquitecto Signori, no cocinarse en la misma salsa. Si yo lo leo, pero a lo que piensan como yo, ya sé lo que van a decir, lo leo. Pero tratar de leer al otro, a ver qué dice. Entonces, el otro día escuchaba a Daniel Haddad. Yo escucho que quiero. ¿Qué voy a decir? ¿Y sabe qué dijo Haddad? La educación debería ser pública y estatal, toda. Toda, sí. Sí. No. Paga. No. Estatal, no paga. Dijo, es una medida socialista. Elimino la educación. Digamos, Finlandia lo acaba de hacer. Sí, está bien, pero no hay colegio. Sí, no hay colegio privado. Privado, ninguno. ¿Qué? Ni el que va a mi hijo, ni mi tío, nada. No hay ni el high school, no sé cuánto. No, no hay países que no existen, digamos, acá sería imposible. Pero, digo, pero lo dice Haddad, que viene de un pensamiento, pero él dice para la cuestión de, digamos, ¿por qué lo decía? Para la cuestión de realmente generar oportunidades y multiplicar, digamos, y que vos no, porque si vos tenés, vos te formás, vas al colegio en donde todos son iguales, no te enriqueces. Que la escuela pública no son todos iguales, uno viene de un lado, otro viene de otro, no, en esencia. Lo que pasa es que también sos, a ver, los tipos como Haddad, que la levantaron con pala, sí, en los 90, sí, se están empezando a dar cuenta que la degradación social, sí, que claro, es, sí, en algún momento les impacta a ellos. Y no, porque ellos ya son ríos, igual, porque ¿sabes qué pasa? Los industriales que votaron a Macri, que decían, no, sí, esto, están cerrando las industrias porque no hay consumo. Bueno, se están dando cuenta que no sirve este modelo, y bueno, que es para 10 tipos. O que no, y que además hay cuestiones que si vos no desarrollás, no podés, si vos no desarrollás lo educativo, hoy lo tecnológico, lo educativo, las competencias, las multiplicidad de competencias, los multitask que le dicen a esto, digamos, si vos tenés gente cada vez más empobrecida, de menos, está bien, el consumo, digamos, van a ganar, digamos, pero después no van a tener, digamos, lo que pasó en el 2002, 2003, no puede, no puede, no, perdóname, no pueden manejar una máquina cosechadora porque necesita algo de computación. Claro. Y no había gente. Y claro que no hay gente si vos destruiste la formación. La pero hay otra cosa peor, que es lo que piensan Haddad y la gente de la derecha, y que en algún momento tiene algún tipo de realidad, que es que en algún momento esta postergación se convierte en violencia también. Y que bueno, la tensión, y que bueno, el conflicto social, sí, lo que pasa es que... Y eso no es como... No, eso es una desgracia. Están viviendo en country cerradito. Sí, que es, no puede, es una desgracia. Pero no está la exclusión y la pobreza en la exclusión material. La exclusión en otro sentido genera una violencia social. Pero en la playa de Italia, yo los vi a los africanos en pleno rayo del sol, debajo de las escolleras, esperando que baje el sol, los africanos, porque no tienen dónde ir. Y no lo vi, pero lo leí, por suerte no lo vi. Han aparecido muertos, que los trajo el mar, que se ahogaron, sí, y la gente seguía tomando sol, sí, y los tipos estaban tirados ahí, como si fuera una foca. Que por ahí la foca te genera más. Bueno, chicos, los que intentan pasar que en los botes. La base, esa es la base, la base, desbordada. No nos quede y pone el mecanismo para que se vendan las balsas, los chalecos salvavidas. Tú sabes que recientemente HBO sacó un documental, sí, que hacen el seguimiento de toda una familia desde un pueblo de desde una nación de una localidad de Turquía, no sé, sí, no sé cuál es. Todo como fueron, como pasaron. Todo el camino, sí. Y después hace todo, va haciendo toda una reflexión respecto de que en realidad ni siquiera hay cifras de toda la gente que ha muerto intentando pasar. Y si salvas a alguien, si agarras y el problema a alguien migratorio dentro del mar, es un delito. Si vos ayudas a alguien a pasar, es un delito y vas preso. Entonces tenés que dejar que cruce solo y vas acompañándolo al lado para que cruce. Alejandro, sí, que hay otro fenómeno que se está viendo ahora, que es la migración masiva de Guatemala, Honduras, sí, bueno, a mí me tocó hablar con una chica de El Salvador, de Estados Unidos. Fui a comprar un negocio y le pregunté, ¿dónde sos? De El Salvador. Le digo, qué lindo país. Sí, dice, pero te pueden matar en cualquier lugar. Y me quedé. ¿Y acá no? Está bien, pero no, esa es la diferencia. Todavía no llegamos a ese extremo. A la década del 80, funcionario de Naciones Unidas va a El Salvador. Lo vio. La principal casa es San Salvador, la ciudad principal, la plaza principal, fue como funcionario de Naciones Unidas, y lo llevan y dice, mira esto. Acá viene la gente a buscar matones. Entonces, a vos decís, necesito un matón. Yo. Bueno, ¿quién me demuestra que es matón realmente? Bueno, tú. ¿Qué pasa? Tú, tío. Esos años de la década del 80. No te imaginas lo que es. Yo lo voy a mostrar que... Claro, pero no. Está bien, no te digo que nosotros vivimos en el paraíso, no. Estamos con una sociedad, pero no. Pero eso es un deterioro que no tiene... Es un mundo. Por eso la gente... No digo, insisto. La conurbana, hay lugares que son muy densos, complejidades, total, sí, pero no estamos defendiendo. Sí, y acá se está acá jugando en realidad el derecho de la gente. No, acá va un camino a eso. Sí, sí, pero lo que pasa, ¿sabés cuál es el tema? Que vos te sorprendés. El tema cuando ya no te sorprendés. Hay países que son determinados y hay países que son. Hay una metáfora muy linda. Muy linda y triste. No es triste, pero es inteligente. Porque ustedes saben que a las ranas las cocinan vivas. Está bien eso para comerse. ¿Para comerlo? Sí. Sí. Entonces, la rana, no, cuando se empiezan a cocinar, no se da cuenta, es decir, la van cocinando despacito, despacito, despacito, hasta que después se cocina. Bueno, yo creo que pasa eso en las sociedades. Y se van, claro, te van cocinando, te van cocinando, en el momento te contaste frito, ¿está? Si la gente joroba, no, porque sí, porque no, porque son los otros, los otros, me pone el argumento que quiera. Y dice, yo separo a la persona. Siempre se lo tomo. La naturalización de las cosas. Claro, entonces no, porque eso, porque cobraban y esto, y se la gastaban. Pedimos el salario porque acá no salimos del país nosotros. No, no se quiere por. Sí, sí, yo he visto, pues digo. Y en un punto después, la industria tiene que cerrar. Y después el otro, y eso da la voz, digo. Bueno, pero previo a tener que cerrar, va a conseguir que gente labure por 30 años. Hasta que, no sé, hasta que después sí, sí, no lo sé. No lo sé, puede ser, Rubén, pero digo, por eso digo, el tema de las instituciones educativas es fortísimo, por eso le traje el ejemplo de Uruguay. Fortalecer lo educativo. Yo creo que la universidad, la gobernanza universitaria, lo que sí yo creo que, bueno, yo lo he charlado en algún momento con alguna gente de autoridad y todo, está pensado. Potenciar un cambio, digamos, un paradigma siglo XXII. Nosotros no podemos ir con el paradigma del siglo XX. ¿Siglo XX? ¿No? No, porque los chicos que vienen no son del siglo XX, nosotros somos del siglo XX, pero yo tampoco hacer, digamos, no es infantilizar o hacerlo juvenil, no. Pero me parece que preparar, porque si no estás generando, digamos, yo creo que la educación es un vector central para la transformación. Como fue la educación pública en el 19, que aglutinó una sociedad de inmigrantes que algunos no hablaban el idioma, la mayoría no hablaban el idioma nuestro, el que digamos del Estado, del país, y aglutinó, democratizó en un modelo neoliberal, o liberal en aquel momento, el Estado oligárquico liberal, el modelo agroexportador. La escuela pública fue un baluarte que permitió que primero, era lo que en consonancia con el mundo del liberalismo político, cada día es escolarizar, leer y escribir, los derechos individuales, etcétera, etcétera, formar fuerza de trabajo, capacitar, ahí está. Bueno, de ahí salieron de la escuela, de esa escuela pública muchos fueron la clase dirigente. Sí, sí. No ahora, pero no, no, bueno, y bueno, hoy no, perdón, no, esta es la primera vez que en los dos candidatos que van a balotaje no estudiaron en la universidad pública. No, bueno, Scioli no estudió, no, la verdad. Scioli hizo un curso, no sé dónde, en la UAD y todo, ¿vale? Así que no cursó, no es un estudiante. Claro, vendió como 10 materias en 10 semanas y bueno. Lo no docente. Ah, todo mientras tú en campaña tenía un pibe que había que votar y no sé cuántas personas. Claro, entonces, bueno, es la primera vez. Hasta entonces. Macri presidente. En México pasó lo mismo. Peña Nieto, ¿sí?, se graduado y posgraduado en México, a diferencia de los otros presidentes, son graduados en México, bueno, pero posgraduados. Pero todo privado. No, ahora el nuevo presidente que asume ahora, ya no es graduado y posgraduado, logré encontrar en México. Pero bueno, digo, tampoco explica todo. Tampoco explica todo. Porque muchas han sido grabadas. Eso no es un. No, no, no es garantía, no, pero. No, pero sabés que revela también. Sí, no es. No explica nada directamente. Pero también es sintomático. Eso, oigo la primera vez que sucede. Así como en el 83, la primera vez que el peronismo perdió una elección. Antes no había sucedido. México 70, Sí, sí, sí. Con el frío. Al frío, bueno, sí. Sí, o la primera vez que alguien en Bolivia, que un, con alguien de un pueblo originario llega a la presidencia. Y que no hable español. O luego Lula, la primera vez que una persona que es semi-analfabeta llega a la presidencia. Y es más inteligente que todos los otros. Entonces digo, no solo la educación formal es lo que hace, también es los proyectos. Bueno, ¿qué dice? No, estábamos acordando de quién perdió. El candidato, quién perdió. El argentino, Felipe Vitel. No faltaba mucho candidato tampoco. No, era la de la continuidad. Y prender fuego y caer. El que perdió por mí, que perdió. Que perdió por el premio mucho. Claro que sí. Sí, por ese increíble como la que no pudiera, ¿no? Que por primera vez a 20 días no se casi que gancho y no es la primera vez en el mundo. No es la primera vez en el mundo. Me cayó una moneda. A ver. Sí, pará. Disculpo eso. ¿Cómo que es la primera vez que dan un gobierno de derecha? ¿Dónde? ¿Por elecciones? ¿Acá? Sí. ¿Alguno de los... A ver, ¿alguien? Dijo, Menem, tío. No, la categoría, bueno, la categoría derecha e izquierda. Más bien que la comunista, no sé si es Perón, digo. No, totalmente. Totalmente. Claro, no, pero. No, no era fascismo. Y no, no era No, pues la posición política, no, fascista no. Fue por Isenio. No, estamos en la universidad. Si vos me decís en el café de la esquina, vos decís lo que quieras. Claro, en un ámbito no. Digamos, él toma algunos elementos del fascismo. Pero el fascismo, pero el fascismo no era congreso, no hay elecciones, sindicales, nunca anuló una elección, ¿no? Digo, esto es dicho por ejemplo a Tilio Borón, que era peronista, que era de la izquierda. Es decir, toma elementos, los discursos, que lo toman todos. Pero coincido con vos que, sobre todo, Perón es una persona bien militar, católico, por eso su alianza sobre el ejército, la iglesia y los obreros. Y lo que le dice a los industriales, hagamos una alianza para que los muchachos no se pasen al comunismo. Exacto. Le garantiza. Es decir, si hay algo que no es... ¿Qué le respondieron los empresarios? Yo creo que Perón siempre fue, y no es una categoría política, un gran pragmático. Sí, en la política tiene que ser pragmático. Y un gran orador, y un gran político, un montón de virtudes. Por eso terminan los gobiernos y hacen que los otros gobiernos no se olviden. No, bueno, lo que vos decís, está bien, por ahí es manifiesto esto, pero escúchame, pero las categorías hoy, digamos, hoy me parece que ya no es derecha o izquierda, salvo que no, es tan clásica, sino que vos tenés una vertiente más progresista, pro derechos, y una vertiente más individualista, que es más exclusiva. Tenés esos debates en el mundo. Es decir, no tenés hoy, no pasa tanto por la cuestión plenamente ideológica, que eso me parece que cae a la izquierda. Todos tienen un problema. Claro. Bueno. De hecho, en el menú de lo que progresista tenés que ser o no, también eso confunde. Hay movimientos sociales que están pensando allá, que de repente tienen una postura frente al aborto. Hay posiciones más progresistas y más conservadoras. Claro. Y por lo general, las conservadoras son más fuertes. Y la sociedad, por lo general, es más conservadora. Sí. En general, la sociedad es conservadora. Sí, la sociedad es conservadora. También no es un ejemplo de... No digo que uno esté a favor o no, pero vos, perdóname, vos plantear una postura alternativa te cuesta mucho más que una corriente más conservadora. Perdón, pregunté. ¿La despenalización del aborto? Sí, no, pero te voy más sencillo. Exacto, ¿qué es la universidad? ¿Qué te dice eso? No, adentro de la universidad te dice. ¿O no? Sí. Discusiones, ¿cómo ingresan mucho y no sé qué? También. No, incluso gente progresista. Si alguno te lo deja. Pero es la minoría. Es menor. Es la minoría. No se siente así. Digamos. Porque el pueblo argentino sigue pensando en la educación pública. Sí. Sigue pensando. Más allá de que hay una tendencia o que se impone. Perón no es un ejemplo del Estado benefactor. Sí. Ese es el nombre, lo agarró justo. Ese es el ejemplo, a veces el Estado sí. El Estado sí, el Estado social. Arranca el Estado partió en Argentina antes de que Keynes lo. Es el Estado social, es el Estado social. Ojo que también, vos sabés que los primeros, que no es el Estado benefactor, pero los primeros que empiezan a crear una acción directa del Estado, que no tenían legitimación política, y esto no se ve mucho porque no es políticamente, no son progresistas, son los conservadores, de los cuales el peronismo, toda la estructura territorial que toma el peronismo y muchos peronistas, se van a los conservadores se van al peronismo, por eso la puja entre radicales y peronistas, pero la gran discusión política, el debate del siglo XX en Argentina es radicales y conservadores. Sí. Ese es el gran debate de los 20. Y se convirtió en los radicales. Pero... No, no importa, yo te digo lo que es. Yo te digo la boina blanca y la boina colorada. Entonces, los pero... socialistas no estamos. El socialismo está, el socialismo no tenía la fuerza política para, el socialismo tenía las leyes, pero después el que pone las leyes por decreto, porque todavía era un gobierno de facto, es Perón, no necesita Congreso. Exacto. Cuando asume ya estaban todas las leyes laborales, pero las leyes salen por decreto porque es un gobierno de facto. Perón era secretario de Previsión, sí. Después fue ministro de Guerra y después vicepresidente, sin renunciar a los tres cargos. Sí, sí, es verdad. Claro, pero empezó, no, bueno, otra vez, por eso lo encanan, perdón. Por eso lo meten preso. Dentro del ejército, porque había, y además ya había terminado la Segunda Guerra, y vos tenés un militar que maneja las masas, los trabajadores, ¿qué pensás? ¿Es un fascista? ¿O un nazi? Sí. Pero no lo es, porque una de las cosas que, digamos, más allá de la discusión de café, que no lo quiere, va a decir, pero no lo es técnicamente. No, no, no, no, no, cumple con todos los requisitos. No, no llega a todos los casilleros. Claro, no, no, porque si vos me decís lo que pasa es que él toma lo que necesita de eso. ¿Cómo? Lo que necesita lo toma. Toma. ¿Sabés que toma? ¿Sabés que toma lo que quiere todo político? El manejo de la masa. Escénico, que viene del Imperio Romano. El aparato es propagandístico. Pero claro, y la estética. Y bueno, entonces andar balneario en el verano y a ver de qué color te lo pinta. Y a ver de dónde lo tomas. Ah, no. Y bueno, se necesita. No, y bueno, y anda a Buenos Aires, ¿qué colores? Y el otro lo pintaba de naranja, pero estaba mal. Bueno, digo, eso, no, eso a mí me parece. Vos te estuvo un verano todo adaptado. Bueno, y ahora la. Digo, y vos no decís, digamos, el manejo propagandístico de la política. Escuchame, yo veo, vos ves la gente cuando se saca la foto con el, digamos. Yo te lo aseguro, si Arroyo Bombardo hay gente que se saca foto con Arroyo. ¿Por qué? Porque lo que despierta el poder. No pensaba que por el más de 25% de mayores de 60 en la población se va a pero bueno. Claro, Arroyo, Arroyo. No, los grandes no lo votan. No. Arroyo no. Puede ser, todo puede ser. Los grandes son socialistas. Lo concreto es como dice el amigo Rubén. Ganó y fue ratificado. Y tiene bolas. ¿Y entonces qué pasa? ¿Lo dice la sociedad conservadora? Sí, hay muchos. No votan realmente. Entonces, el socialismo estaba como en tercera línea. Nunca pudo aglutinar. Para llegar al poder, vos pensás que Palacio fue diputado, vos pensás que el primer gobernador socialista es Milner. Ayer. El Mar del Plata tenía las intendencias socialistas famosas. Sí. Pero no, más General Alvarado. No, bueno, no, vos tenés todo el socialismo marplatense, Fábate, Tiribelli, Fabricio. Fábate y Tiribelli son socialistas. Fábate, sí. Chiribelli no me acuerdo. No, Chiribelli no, pero Pero Carlitero, ¿no? Son socialistas que tocaba con. Pero eso más del PCA y no tanto del PCP. ¿Eh? Eso era más PCA y no tanto PCP. No, el PCP es posterior. Vos querés decir que pero el Partido Socialista Popular. PCD. El de Regalado. Te quiero hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, no, no, pero. ¿Qué te parece Galazo? Norberto Galazo. Norberto Galazo. Norberto Galazo es un historiador. De izquierda, que en un momento fue, digamos, el peronismo de izquierda también, que ahora sacó un libro hace poquito, lo vi, un mayor. Pues me regalaron los tres, el justicialismo de los tres. Sí, yo los historiadores muy partidarios, no me. A veces fuerzan no leí el libro. Digamos, lo leería. Pero no tengo, digamos, porque me parece muy. Así. ¿No leerías con cierto mercado? No, no me leía. Yo, por ejemplo, yo te leo a Hoffman, que es marxista. Yo leo para que venga, le leo al nazi. pero digo, lo digo. Pero claro, no, lo que quiero decir, un historiador clásico te diría, no, digamos, porque los historiadores que tuvieron en los años 70, 80 la profesionalización, empezaron la profesionalización. Es decir, vos tenías los historiadores liberales y después los revisionistas. ¿Está? Entonces, y que cada uno, entonces Rivadavia era malo, Rivadavia era bueno. ¿Entendés? Sarmiento era malo, sí, Sarmiento y un desastre, y el Sarmiento fue lo mejor. El historiador profesional va a la fuente, a los datos, qué sé yo. Galasso me parece que se queda, creo que está un poco más ligado a ese aspecto, creo, ¿eh? La mística. No, por ahí qué sé yo. Si por ejemplo, que no lo tiene, por ejemplo, Escalabrín Ortiz. Escalabrín Ortiz, que si bien es un historiador del pensamiento nacional, pero me parece que tiene. Ojo, estoy hablando sin leerlo, lo que conozco de Galasso, pero cuando escribe lo lee, o cuando lo escucho, y es un tipo ilustrado. Pero está sesgado por eso, pero lo que dice no está mal. ¿Entendés? No, de lo que cuenta que es verdad, no es, no es que parecía de verdad. Distinto es Felipe Piña. No sé, me parece más estar, viste, más mediático y todo, yo lo escucho y todo. Pero los historiadores no lo quieren mucho. Los historiadores nunca quieren a nadie exitoso, tengo que decirlo. Sí, tampoco querían a Felipe Luna. Cualquiera que vende más de un libro y medio, le molesta. La trinchera historiadora. Piña bastante cara. De Benítez. No, bueno, el Ricardo de Benítez. El Ricardo de la Nacional. Pero ¿quién era entre ellos? Pero ellos son revisionistas. Y yo le respondo a mí. Vamos a ver. Entonces, como un vocabulario.